aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos los que nos seguís por el iVoox y el canal de televisión de Aquí la Voz de Europa, por la página web de Democracia Nacional y por la Tribuna de España. Esta semana se van a celebrar unas nuevas elecciones generales en España. Más allá de las diferencias que puedan tener los partidos que se presentan, todos coinciden en el mismo defecto. Todos aceptan las reglas del juego del 78, por lo tanto, todos aceptan las reglas del enemigo, por lo que han perdido la partida antes de empezar. Aquellas reglas nos impusieron unas condiciones económicas que han destruido toda nuestra economía productiva, pues al obligarnos a competir con países con mano de obra y monedas mucho más baratas que la nuestra, buena parte de nuestros sectores primario y secundario se han marchado de España. No es cierto que seamos más ricos que nunca. Eso es propaganda del régimen. Lo cierto es que el poder adquisitivo de un trabajador español es hoy mucho más bajo que hace 40 años. Los salarios han subido, como no podía ser de otra manera, pero el coste de la vida lo ha hecho mucho más. Al igual que han subido la deuda y los impuestos, dos fenómenos que hace 40 años apenas existían. La consecuencia de todo esto es que las crisis económicas se repiten de manera periódica. La última la vivimos hace 10 años y parece que la próxima puede estar a la vuelta de la esquina. Realmente nunca llegamos a salir de la crisis de 2008. Lo que hicimos fue tirar de deuda para no caer en el agujero. En apenas 10 años nuestra deuda ha aumentado en cientos de miles de millones de euros, unos euros que el Banco Central Europeo imprime de la nada para prestárselos después al gobierno de España. En esas circunstancias, ¿por qué no tenemos un Banco Nacional de España que haga lo mismo, es decir, que cree todo ese dinero para financiar nuestra economía, pero sin crear ninguna deuda? Parece que la economía mundial se desacelera. Además, a finales de este año, el Banco Central Europeo cambiará de presidente. Es muy probable que gane el candidato alemán. Si lo hace, favorecerá la política alemana y si a Alemania le conviene subir los tipos de interés, puede ser un golpe mortal para la economía española, pues los intereses que pagamos en estos momentos se podrían duplicar o triplicar. Si no podemos hacer frente a ese gasto extra, las consecuencias pueden ser imprevisibles, pues tendríamos que malvender lo poco que nos queda para evitar el colapso de nuestra economía. Es la trampa de la deuda. Nos pueden exigir nuevas reformas laborales, más subidas de impuestos, bajadas masivas de pensiones a la griega o privatizar a precio de saldo las pocas empresas públicas que vayan quedando. Si nos obligan a competir con el tercer mundo, en especial con países como China, nos convertiremos en el tercer mundo. No es casual que sigamos importando millones de inmigrantes en masa. Es la única forma de competir en el mercado global que nos impone el liberalismo. Sectores como la hostelería o la agricultura cada vez se parecen más al mercado laboral chino. Debemos entender que así no podemos seguir. Tenemos que establecer barreras proteccionistas frente a la entrada masiva de productos y personas del tercer mundo. Debemos recuperar la capacidad de crear nuestra propia moneda. Debemos negarnos a pagar una deuda tramposa e ilegítima. Debemos acabar con el privilegio bancario de crear dinero de la nada. Debemos cerrar de una vez todo el Estado autonómico y, por supuesto, salirnos de la actual Unión Europea, cuyo plan es aprovechar la crisis catalana para fortalecer aún más a las autonomías en España con el fin de debilitarnos como Estado-nación y fortalecer aún más al gobierno de Bruselas. No estamos haciendo las cosas bien y todavía pueden empeorar mucho más. Y esto es algo que no está denunciando ni uno solo de los partidos que se presentan a las elecciones el próximo domingo, por lo que ni uno solo de ellos pueden ser la solución a los problemas de España. Noticias y empieza aquí La Voz de Europa. Cada europeo paga 270 euros al año para mantener la Unión Europea. La deuda pública marcó un nuevo máximo en febrero, se situó alrededor del 98% del PIB. El PSOE apuesta por aumentar las competencias de las autonomías. Desalojan el rascacielos Torre Espacio de Madrid por una falsa amenaza de bomba. Detenido un islamista que pretendía atentar en Sevilla durante la Semana Santa. Alemania aprueba una ley para facilitar la expulsión de refugiados rechazados. Casi 300 muertos tras varias explosiones en iglesias y hoteles de lujo de Sri Lanka. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, y tras leer las principales noticias de esta semana, empieza el debate de Aquí la Voz de Europa. Esta semana vuelve a estar con nosotros, después de una semana de descanso, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa y también a ti, Noelia, que estás hoy acompañándonos. Un saludo a todos. Noelia, que es Noelia de Trastámara, que hoy también nos acompañará durante el debate. Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros un día más. Pues bueno, Noelia y Manuel, la semana pasada el incidente o el supuesto accidente de Notre Dame nos pilló casi cerrando el programa y prácticamente no nos dio tiempo a abordarlo en profundidad, pero bueno, ya ha pasado casi una semana, más o menos nos hemos informado de lo que pudo pasar, hemos seguido la información que hay en redes y también la desinformación, que hay muchísimos vídeos de supuestos investigadores independientes que desinforman absolutamente de la realidad de este ataque, porque todo indica que ha sido un ataque prefabricado y voluntario, que no ha sido un accidente y que se enmarca en este ataque contra la cristiandad que viene desde hace muchísimo tiempo, seguramente siglos. Es cierto que aparentemente lo primero que te viene a la cabeza es el de un ataque islamista, porque ya hay antecedentes. Hace un par de años o tres se detuvo en Francia, en París, cerca de Notre Dame, a una mujer musulmana que parece que planeaba algo parecido. La cantidad de musulmanes en Francia, las amenazas del Estado Islámico, pues indican que desde luego puede haber un componente islamista en todo esto, pero cuando analizamos un poco más a fondo vemos que es muy posible que haya algo más. Es posible que haya algo más porque, al igual que decimos, por ejemplo, con el 11M, vale, es posible que unos islamistas te pongan unas bombas, pero luego los islamistas no tienen la capacidad de crear todo el entramado que tapa estos ataques. Ellos no tienen la capacidad de manejar al fiscal que lleva a cabo la investigación y que dice que es un accidente. Ellos no controlan a los medios de comunicación que tapan la verdad y dicen que es un accidente. Ellos no controlan tampoco a la clase política a la que no le interesa decir la verdad de estas cosas. Ellos tampoco provocan que los bomberos lleguen tarde y actúen de una manera bastante extraña. Ellos tampoco provocan pues que este supuesto incendio pues empiece poco después de terminar la jornada laboral de una forma más que extraña, que el arquitecto que llevaba el mantenimiento de la Catedral de Notre Dame dice que no es posible que con el cableado eléctrico, que con los materiales que había en Notre Dame en ese momento, no es posible que un incendio se extienda de una manera tan rápida y, en definitiva, muchísimas cosas que investigar, mucho que saber, mucho que ver qué es lo que ha pasado aquí realmente, porque todo indica que, aunque no niego que haya un componente islamista, pues como digo, también todas estas ataques que hay en iglesias en Francia, dicen que hasta una docena en el mismo mes de abril, pero es que hasta donde yo sé nunca hay detenidos, ni se sabe exactamente quién ha sido. Sí, dejan algún mensaje de alas grande, pero bueno, Vete a saber, también en el 11M dejaron la cinta con los versos coránicos, pero luego sabemos que aquel atentado de islamista seguramente tuvo más bien poco. Así que, desde luego, como siempre, no vamos a creernos las versiones oficiales, que sabemos que casi siempre son falsas, y aquí, en definitiva, todavía hay mucho que investigar. Desde luego, todo apunta evidentemente a que ha sido un ataque. Por mucho que los medios de comunicación, como tú dices, traten de afirmar que ha sido un accidente, pues es mucha casualidad. Es mucha casualidad que en el punto álgido de un ataque contra la cristiandad y contra Europa se produzca el incendio, se produzca la destrucción de un símbolo tan significativo. Notre Dame es una catedral de las más importantes de Europa, pero no solo eso, sino que representa la verdadera voluntad de la verdadera Europa, aquella unión entre latinos, entre personas que hablaban latín y germanos que ideó Carlomagno y que fraguó en esa Gotia, en esa Francia gótica, que de la cual es heredera directa Notre Dame. Así que la destrucción, el verla en llamas, el verla humillada, pues es más que probable que tenga una simbología muy importante para todos aquellos que están inmersos en una guerra contra Dios que, como tú has dicho, pues se desata desde hace bastantes siglos. Los católicos, en este caso los católicos apostólicos romanos, no los modernos católicos que están a las órdenes de este papa desviado que es Bergoglio, sino los de toda la vida, son, repito, y valga la redundancia, católicos, apostólicos y romanos, porque representan la romanidad, esa Roma civilizada que puso las primeras piedras de nuestra civilización y de la cual es directa heredera el Imperio Español y también la Francia católica que con sus vaivenes, con sus muchas traiciones también a lo largo de la historia, pero fundamentalmente manteniéndose fiel a los principios católicos, ha sido un basamento de Europa. A nadie se le esconde que en esta Europa masónica de mercaderes están por derribar, por destruir todos esos símbolos. Me llama muchísimo la atención cuando hay tanta gente en internet, tantos youtubers, que empiezan a ver la verdad, pero andan con todas las tonterías, una vez más tenemos que decirlas, de acusar al Vaticano y de acusar a los jesuitas absolutamente de todo. Hablan un montón de youtubers que parecen tener parte de razón, porque es cierto que lucubran con un montón de rituales de origen pagano, de rituales de purificación de fuego, de cercanos a la noche de Valpurgis, que se producirá a final de mes. Todo esto pues puede tener un cierto sentido, todos aquellos que sabemos que esta élite está dominada por ideas de tipo pagano y de tipo satanista. Pero, lógicamente, ni los católicos se han autoquemado la Iglesia, ni los católicos están autodestruyéndose, a no ser que aceptemos la autodestrucción por parte del papado como máximo responsable. Para bien o para mal, la Iglesia es una estructura jerárquica, entonces hoy en día estamos padeciendo en la cabeza de la Iglesia Católica a un mal monarca, a un mal rey, a un mal papa. Pero eso no significa que los católicos hayan pegado fuego, como parecen querer decir tantos youtubers, a su propia Iglesia. Evidentemente esto es una lucha por erradicar a Dios, erradicar el ideal católico y romano de Europa, en unos momentos en los que, como acaba de decir Miguel, estamos viendo no solo iglesias incendiadas, sino recientemente sacerdotes degollados, y no solo en Francia, destrucción de imágenes en España, asaltos a capillas. Estamos viviendo una oleada no solo por parte de los islamistas, sino también por parte del brazo armado de ese capitalismo financiero y masónico que es la extrema izquierda. Así que clarísimamente creo que esto ha sido un ataque, no me queda ni la más mínima duda, y por supuesto tenemos todo el derecho a desconfiar de unos medios de comunicación que ocultan sistemáticamente la identidad de los agresores siempre que la víctima sea Europa. Hay que pensar, bueno, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo lo que quería comentar es que sí, está claro que hay un fondo islamista en los ataques, pero yo creo que hay un trasfondo. Yo creo que el trasfondo está precisamente en la confrontación. Yo creo que hay un interés también en confrontar a los cristianos contra los musulmanes. Yo no digo que no sean los... Yo no los voy a eximir de culpa alguna. Pero sí que creo que están muy bien organizados y eso no es propio de ellos. Eso es más de ser lobos solitarios o de terrorismo de otra índole. Pero roban reliquias. Atacan cosas muy sagradas. Esculturas, pinturas. Yo creo que hay un trasfondo. Lo hemos visto también esta semana en un ataque en Nueva York, en San Patricio. Lo hemos visto también en Sri Lanka. Es un ataque al catolicismo en general, pero yo creo que está organizado y que hay un trasfondo y que hay algo detrás, como tú muy bien has dicho, Miguel. También quería recordar que según un trabajador, que por supuesto se le ha silenciado, la parte superior de Notre Dame, que está hecho de madera, como todos sabéis, hace bastantes años que todo el sistema eléctrico se quitó precisamente para evitar que hubiera algún fallo eléctrico pudiera prenderse fuego. También hemos visto algunas imágenes, yo no sé si será cierto, será un fake, donde hemos visto circular un personajillo por encima de la catedral segundos, los mismos segundos que parece ser que hubo una pequeña explosión. Lo más importante es destacar que yo, bajo mi punto de vista, que detrás de todos estos ataques islamistas, que sí hay un fondo islamista, yo pienso que hay un trasfondo, y es el trasfondo de la división y la confrontación. Porque no debemos olvidar que la entrada de inmigrantes a Europa principalmente es con dos objetivos, con la destrucción demográfica de Europa y con la confrontación entre cristianos y musulmanes que bien les interesan a otros poderes extranjeros. Totalmente de acuerdo, Noelia. Y aparte ya lo hemos comentado otras veces que, bueno, que el ISIS, pues ya sabemos lo que es, por lo menos sabemos perfectamente lo que ha sido el ISIS en Oriente Medio, en países como en Siria o en Irak. Ha sido la herramienta que el anglosionismo mundial, en colaboración con Arabia Saudí, ha utilizado pues en ese tablero de ajedrez mundial que ellos manejan para acabar con un enemigo de Israel, en este caso, que era el presidente sirio Bashar al-Assad. Has comentado muy bien, Noelia, el tema de que se esté buscando un posible enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, cuyo único beneficiario será el sionismo mundial, y creo que tampoco es ninguna casualidad que prácticamente al mismo tiempo que ardía Notre Dame, ardía la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Me cuesta bastante creer que esto haya sido un autosabotaje o un autoatentado de los musulmanes contra sí mismos. No veo yo a un musulmán fanático quemando una mezquita que es uno de los lugares más sagrados del Islam bajo ningún concepto. Aquí parece que hay algo más que pueden ser estos sionistas mesiánicos que ya hemos comentado más de una vez, que están buscando la reconstrucción del Templo de Salomón porque en su locura mesiánica consideran que para que llegue su Mesías con el que piensan gobernar el mundo entero, antes tienen que construir el templo, que tiene que construirse donde está justamente esta mezquita, que se construyó sobre el antiguo templo, y hay mesiánicos de estos fanáticos que están planeando directamente la destrucción de esta mezquita para luego poder construir encima el templo. Como ha comentado antes Manuel, estamos en una guerra contra la cristiandad. Estos atentados terroristas, estos incendios, forman parte de la guerra física, de la guerra terrenal, pero también hay otra guerra espiritual, hay una guerra ideológica, que son todas estas ideologías venenosas que estamos denunciando programa tras programa, la ideología de género, el multiculturalismo, la agenda LGTB, el aborto libre, el feminismo radical. Son también ataques directos contra el occidente cristiano, unos ataques que vienen desde hace muy atrás, de forma moderna. Se conoce lo que ocurrió con la escuela de Frankfurt después de la Primera Guerra Mundial, pero cuando rascas un poco en la historia te das cuenta de que esto viene de muy, muy atrás, desde hace siglos. Estos grupos que ahora encabezan el movimiento globalista mundialista están intentando infiltrarse dentro de la Iglesia, de la cristiandad católica, para destruirla. Viene de muy atrás, ya hace 800 años, en la propia Francia, cuando hubo aquel juicio en el que se le permitió a los líderes religiosos judíos defender lo que era su Talmud frente a otros cristianos que denunciaban las consignas blasfemas y anticristianas del Talmud, y en Francia, en París, en el siglo XIII, fue donde por primera vez se quemaron masivamente ejemplares del Talmud judío. Sabemos lo que le gusta el simbolismo a esta gente, cómo les gusta vengarse de esa cristiandad católica a la que odian, y tampoco descartemos que esto esté también relacionado en esta lucha, que es mundial de estos globalistas contra la cristiandad católica, y ese es su objetivo, destruir lo que ellos llaman Roma, Europa, la cristiandad. Ya están a punto de conseguirlo en Europa Occidental a través de esta ocupación islámica sunita, y su último objetivo es esa tercera Roma, esa Moscú, que es esa ciudad, esa capital rusa, que en este momento no controlan del todo. Y en definitiva, este es el proyecto globalista: destruir lo que queda de la cristiandad católica, porque ya con el Concilio Vaticano II quedó herida de muerte, pero tienen que rematarla del todo, tienen que acabar con el simbolismo cristiano católico. Y pues lo que vemos, que el plan parece ese, ¿no? Lo que ya está ocurriendo en toda Europa: iglesias vacías que poco a poco van siendo sustituidas por mezquitas musulmanas teledirigidas desde Arabia Saudí. Ese parece que es el plan, la destrucción de la cristiandad católica a través del Islam. Aparte de todo ello, pues Noelia ha comentado los atentados en Sri Lanka, creo que luego pasaremos a hablar de ello, pero bueno, ya son cerca de 300 personas muertas, más 500 heridos. Es evidente que estamos en una guerra que no solo es que nuestras autoridades no reconozcan, sino que vemos que nadie les da ni la más mínima importancia. No vemos estas noticias abriendo todos los telediarios, no vemos todas las tertulias debatiendo sobre la peligrosidad del Islam, cuando hace relativamente poco un desgraciado, porque no se le puede tildar de otra manera, supuesto supremacista blanco, entraba en una mezquita y mataba a una serie de personas, pues vimos un verdadero aluvión informativo en contra de todas nuestras creencias, en contra de nuestra raza, en contra de nuestro orgullo nacional como europeos, en contra de todo. Sin embargo, ahora que se ha producido un ataque brutal, repito, con cerca de 800 víctimas, 300 de ellas mortales, pues vemos que nadie habla de esto. Volviendo un poco al simbolismo, también, pues programa tras programa hemos ido denunciando cómo este sistema cogía toda la simbología masónica y trataba de imbuirnos en ella. Todas las grandes ceremonias, que si olímpicas, que si de grandes eventos, estábamos viéndolas salpicadas de rituales de tipo masónico. Pues bien, se da la casualidad de que en uno de esos episodios negros que ha tenido la Iglesia Católica a lo largo de su historia, que fue la destrucción de la Orden de los Caballeros del Temple, pues fue ejecutado, pegado fuego, bajo acusaciones de satanismo, que fueron recogidas bajo tortura, y que a última hora el gran maestre del Temple, pues negó, dijo que eran falsas y que habían sido obtenidas con horribles torturas, pues fue ejecutado en el fuego Jacques de Molay. La masonería, aunque se creó verdaderamente siglos más tarde, en esa orden usurpadora que es, que coge toda su simbología de otras órdenes, de otros movimientos, de otras historias, de otras geografías, siempre para dotarse de una legitimidad, de una antigüedad enorme que no tiene, esta secta oscura siempre se ha identificado como los vengadores de Jacques de Molay. Así que ver arder la misma catedral de Notre Dame donde fue ejecutado Jacques de Molay, pues tiene un fuerte simbolismo para la masonería. Rabinos muy importantes, no solo no les ha parecido terrible, estos rabinos que siempre identifican como parte de la cultura europea y que son nuestros hermanos judeocristianos y que en realidad es nuestra cultura y bla bla bla bla bla, pues rabinos de la máxima importancia han hecho saber su alegría por el incendio de Notre Dame como castigo a los católicos. Por supuesto, si hay alguien a quien tengan odio, además de a nuestro Señor Jesucristo, es a la Virgen María, y una catedral que se llame de Notre Dame, pues les parecerá perfecto, como así han hecho saber, que se incendie. También hemos podido ver que ya han hecho público un concurso, de momento son así tímidos, un concurso público para reformar lo que sería la aguja, y textualmente ha dicho Macron que deberá ser una reforma acorde con nuestros tiempos, una reforma que le dote de transparencia, laicismo. Pero, por favor, señor Macron, ¿cómo se dota de laicismo a una torre encaramada en lo alto de una catedral con planta de cruz? Pero Evidentemente, ya vemos por dónde van. El incendio lo aprovecharán ahora para darle un lavado de cara. Se tendrán que enfrentar a muchos franceses, porque los franceses son muy tradicionales y están empezando a despertar, a darse cuenta de todas estas mentiras. Así que no les va a ser tan fácil. También hay otro detalle curioso, y es que poco antes del incendio se llevaron, para no ser dañadas por las obras de rehabilitación, pues numerosas obras de arte que una mente mal pensada como la mía pues puede atribuir a que se las llevaron para que no fueran dañadas por el fuego, por su valor económico, o quién sabe si ahora algunas de esas mal documentadas obras retiradas pues ha perecido víctima del fuego y está en alguna colección privada. Siempre que pasan todo este tipo de casualidades, debemos estar alerta. Y si estas casualidades siempre son en el mismo sentido, o siempre son aprovechadas por los mismos, porque es que da igual, se quema una catedral, lo aprovechan los mismos. Alguien ataca una mezquita, lo aprovechan los mismos. Siempre es exactamente el mismo rodillo del sistema el que utiliza cualquier evento para tenernos machacados, odiando a nuestros orígenes, odiando nuestra religión, odiando nuestra tradición. Ha llegado el momento de pensar mal siempre de esta élite que nos gobierna, y si nos equivocamos, pues mira, nos hemos equivocado, pero como dice el viejo refrán castellano, piensa mal y acertarás. Luego están los medios de comunicación que le hacen el juego. Has dicho lo de los rabinos que se ponían tan contentos y tal. Me gustaría saber qué piensa Bergoglio cuando le pesa las manos y piensan que, bueno, todos somos iguales, somos hermanos y etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que quiero contaros ahora es una noticia que me acaba de llegar, acaba de pasar. Un hombre, al parecer, musulmán, yo estoy viendo la fotografía, parece subsahariano, bueno, eso, musulmán, atacó ayer a la iglesia de San Pablo en Múnich con fuegos artificiales, provocando una estampida que hirió a 24 personas. Según testigos, también arrojó piedras a los feligreses, además de gritar al Allahu Akbar. La policía concluyó que el incidente no tenía nada que ver con el terrorismo y que fue causado por una persona con enfermedad mental, lo que ha sido hospitalizada. Bueno, siempre nos encontramos con lo mismo. Esta noticia a mí me acaba de llegar mientras que hablábamos, y pasó ayer, lo cual, insistimos en lo mismo, los medios de comunicación no nos comentan nada, no salen programas enteros hablando de lo perseguidos que estamos los cristianos, los católicos ahora, y bueno, lo de siempre, Miguel. Es alucinante. Comentaba antes Manuel el tema de las casualidades, otro tema, otro factor, porque este tipo de acontecimientos nunca o casi nunca ocurren por un solo motivo. Recordemos que en Francia los chalecos amarillos llevaban 22 semanas poniendo en jaque al gobierno. Todo indica que este incendio, pues como decía el propio Macron, lo que pretendía era unir a todo el pueblo francés en una única causa de reconstrucción de un símbolo nacional, y parecía que como que se quería superar este problema que estaban causando los llamados chalecos amarillos, que por suerte no han caído en la trampa y este sábado de nuevo han vuelto a dar más que guerra en las calles de Francia. Movimiento de los chalecos amarillos, al que todos tenemos que apoyar porque representan al auténtico pueblo francés. Nos comentan como versión oficial que lo que les hizo salir a las calles fue una subida de los impuestos, pero realmente, más allá de que esto también pueda haber afectado a su movimiento, lo que simbolizan estos chalecos amarillos es al pueblo trabajador francés que se resiste a morir frente a estas élites traidoras de la Unión Europea. Me hace gracia, estas élites de la Unión Europea son las mismas, como el señor Macron, que durante tanto tiempo han estado apoyando al ISIS en Oriente Medio, a estos integristas islámicos, y ahora vayan casi de defensores de la cristiandad católica y pretendan o finjan que tienen algún interés especial en reconstruir Notre Dame. Esto nos lleva también a este problema del terrorismo islámico, del integrismo islámico, del que nunca acabamos de saber exactamente quién hay detrás, pero bueno, es un fenómeno que es real. Estamos ante dos caras, la cara oficial que nos dice que todos estos atentados islámicos son reales, y luego están los que por otra parte dice que son todos falsos, que son todos ataques de falsa bandera y que detrás hay siempre servicios de inteligencia. Yo defiendo una postura intermedia, creo que hay atentados islámicos absolutamente reales, pero también creo que algunos de estos atentados están teledirigidos por determinados servicios de inteligencia. Viene esto a colación de lo que acaba de pasar también en España esta Semana Santa, donde un supuesto terrorista islámico ha sido detenido en Marruecos cuando todo parece indicar que pretendía inmolarse también durante la Semana Santa y provocar una nueva matanza de cristianos en la propia España. Más allá del fenómeno del terrorismo islámico, lo que está claro es que esta inmigración masiva musulmana de sustitución étnica no nos va a traer nada bueno. Ya lo ha comentado antes Noelia, lo que ha pasado en Sri Lanka. Ahí estamos viendo las consecuencias de este multiculturalismo y de meter a diferentes comunidades étnicas y religiosas en un mismo territorio. Esto siempre lleva al conflicto. Siempre y cuando hay comunidades expansionistas que están en un momento de bastante radicalismo como es la islámica en este momento, pues no podemos ser ingenuos y pretender que tener a 2 millones de musulmanes en España y creciendo no va a tener ninguna consecuencia. Yo me pregunto cómo es posible que tuviéramos a este hombre dentro de nuestras fronteras. Es que además, viendo a su familia, viendo a su madre, viendo a su padre, se ve clarísimamente que son integristas islámicos. Solo con verlo es suficiente con la estética que llevan. Y de hecho, cuando se les entrevista, es que tampoco disimulan demasiado lo que piensan. Sí, evidentemente, no lo pueden decir, pero se intuye, se lee entre líneas cuál es su objetivo. Su objetivo es recuperar al Andaluz. Su objetivo es la islamización de España y de Europa. En países como en Francia, en Alemania o Bélgica, ya están en fases más avanzadas y ya se pueden permitir cometer actos cada vez más agresivos y llevar a cabo, pues lo que comentaba, antes de ir implantando la Sharia cada vez en más barrios de Europa. Aquí en España todavía están en la fase inicial, en la fase de asentamiento, pero no queda mucho al paso que vamos para que estos 2 millones de musulmanes empiecen a ser 5, 6, 7 millones y empiecen cada vez a ser más y más exigentes en sus demandas de islamizar Europa. Es imposible que la policía pueda vigilar a esta cantidad masiva de integristas islámicos que tenemos dentro de nuestras fronteras, que por mucho que nos quieran convencer de que son una minoría, no es verdad. El porcentaje de musulmanes que apoya el islamismo más o menos radical, que apoya la islamización de Europa, es mucho más alto de lo que nos pensamos. Pero en el fondo, me da igual que sean moderados, que sean radicales o que sean medio pensionistas. Como he dicho antes, el problema, con todo lo grave que es el terrorismo, no es el terrorismo, sino esta inmigración masiva islámica de sustitución étnica que debe ser frenada de inmediato. Hace algunos años hicimos una campaña de lo que se llama propaganda negra, sería así un poco pues como la versión propagandística de los atentados de falsa bandera, pero la verdad es que esta iba firmada, ¿no? Eran unas pegatinas de color verde en las que habíamos puesto debajo, con letras árabes, caracteres árabes, no estaba en árabe, estaba en castellano, el nombre de Democracia Nacional. El resto pues venía en letras normales, letras blancas, y decía: nosotros llegamos en patera, pero vosotros os largaréis de aquí nadando. Esa frase se la habíamos escuchado en sus amenazas a musulmanes, de estos típicos que te llamaban al teléfono, al contestador, y bueno, pues decidimos hacerla público. La pegatina, la verdad es que fue un auténtico escándalo, porque muchísima gente se asustó al ver esa frase, que por otro lado ya era de dominio público, era Vox Populi, la comentaba mucha gente, porque era algo que los musulmanes, como ya digo, solían comentar, solían decir. Pues bien, esto causó pues luego una oleada de ataques hacia Democracia Nacional, diciendo que éramos unos mentirosos, pero lo cierto es que los musulmanes no se escondían nada. Esta pegatina, esta campaña, la sacamos como respuesta a unas frases que dijo, no sé si era Mansur Escudero o quién era en ese momento el presidente de la Comisión Islámica Española, creo que era él, pero si me equivoco, pues el antecesor o el o el, no sé, o el posterior, no lo recuerdo ahora, pero bueno, es lo de menos. Dijo textualmente: aquel que no vea que España será un paisaje islámico bajo la férula de Marruecos, o es un estúpido o es un fanático religioso. O sea, lo tienen clarísimo. Lo peor es que no se esconden. Lo peor es que nuestras autoridades saben que cada mezquita que se abre en España es una mezquita integrista islámica, porque no existe el Islam moderado. No existe el Islam moderado entendido como el Islam que no quiere conquistar la tierra de los infieles. Esa versión del Islam solo existe en la cabeza de los progres, las feministas, ciertos rabinos, ciertos progresistas, profesores de universidad, los políticos del sistema, es decir, en esas cabezas sí, pero en la realidad esa ideología tolerante que ve a Alá como una especie de Papá Noel bonachón que trae regalos por Navidad no existe. Entonces ya sobra todo lo demás. En una nación como España, el Islam debería estar prohibido, pero prohibido directamente, por lo menos bajo unas condiciones normales, siempre que el cristianismo esté prohibido en sus países, siempre que las mezquitas no tengan las correspondientes licencias y todo perfectamente organizado, siempre que no renuncien totalmente a la lucha, siempre que no hablen en castellano, para que cualquier persona que decida libremente entrar, como una persona cualquiera puede entrar en cualquier iglesia y escuchar una misa en castellano y entender lo que esté diciendo. Es decir, repito, el Islam prohibido objetivamente en España, porque nada de lo que están haciendo se circunscribe a un ámbito puramente religioso. Es clarísimamente un acto hostil y de conquista y de intolerancia que está trayendo muchísimos problemas. Y luego, si se permite alguno, pues bueno, un converso de aquí, un tío que esté pirado, se lea el Corán y diga: a mí es que me ha convencido y bueno, yo voy a estar aquí en mi casa pues celebrando que me he leído el Corán y que me gusta mucho Alá. Por supuesto, eso no se va a perseguir ni se puede prohibir. Pero el resto, individuos extranjeros, que con dinero extranjero están predicando en tu tierra, en un idioma extranjero que no entendemos, en lugares que son cerrados, secretos, por decirlo de alguna manera, privados, en los que no puedes entrar libremente a escuchar lo que ahí están diciendo, eso prohibido totalmente. Además, repito, es que no se esconden. Cuando nuestro rey va ante el tirano de Marruecos, este que cada día está más inflado, y se pone allí genuflexo, clavando la rodilla en tierra, lo suele hacer delante del mapa del Gran Marruecos, que coge Ceuta, Melilla, Canarias, Argelia, y no meten Andalucía, pues por vergüenza, porque saben que nunca será Marruecos. Ellos quieren que sea un paisaje islámico, pero tienen serias dudas de que eso vaya a ser Marruecos alguna vez. Pero señores, ¿se puede seguir permitiendo esto? Y encima, que las personas que denunciamos todo este tipo de cuestiones seamos acusadas de islamofobia y se nos lleve ante la Fiscalía del Odio, como me ha sucedido a mí o a más compañeros. Esto es una auténtica locura que alguien tiene que decir alto y claro. El Islam, que se vaya a su casa, que se vaya allí a dar al Islam, a tierra del Islam, pero no aquí. Aquí en la supuesta casa de la guerra, como ellos nos llaman, no queremos el Islam. Yo siempre lo he dicho, el Islam no es una religión, es una ideología militar. Igual que otros países como Arabia Saudí financian las mezquitas en España, pues es bastante peligroso. Luego les he escuchado a estos moderados decir muchas veces que ellos viven en un país de infieles. Y cuando venga el Daesh, que ellos ya pronostican que va a venir el Daesh bastante pronto, pues ellos van a ser asesinados, así que por el interés mejor de Europa deberíamos todos de convertirnos al Islam o acabaremos muy mal. Y bueno, voy a comentar una noticia que también me acaba de llegar sobre Sri Lanka, precisamente al hilo de lo que comentaba Miguel, y es que el portavoz del gobierno, el señor Rishi Sunak, señaló, sin embargo, que no, que esto es interesante, no creemos que estos ataques fueran perpetrados por un grupo de personas limitado en este país. Hubo una red internacional detrás, sin la cual estos ataques no podrían haber tenido éxito. ¿Qué te parece? Sí, fíjate si hay sospechas de que todo esto ya no solo es que no tenga un fondo islámico, sino que hay un trasfondo en todos estos ataques al catolicismo en general. Está claro, y brevemente para terminar esta primera parte del debate, está claro que hay unos cerebros dentro del mundo musulmán, seguramente en contacto con otros mundos distintos, que están planeando la islamización del planeta en general seguramente, pero de Europa en particular, porque ellos también tienen su obsesión, ya desde la época de los almohades, su obsesión era que sus caballos bebieran en las aguas de Roma, desde entonces que están con la obsesión de islamizar Europa. Respecto a lo de ISIS, brevemente, pues simplemente comentar que ya en aquella decisión completamente demencial de la señora Angela Merkel del año 2015 de meter a 1 millón de musulmanes sin tener ni idea, absolutamente ni idea de nada de ellos, de sus ideas, de sus objetivos, igual que están metiendo unos miles y miles de inmigrantes ilegales todos los días en España y en Europa sin saber nada de ellos, pues simplemente hay que decir que se acaba de decretar el fin oficial del ISIS en Siria y evidentemente es este cerebro del mundo musulmán que está planeando y apoyando a estos islamistas, pues ya se habrá preocupado de que todos estos miles de terroristas del ISIS huyan de Siria como ratas y seguramente, ya que su obsesión, ya que su objetivo es islamizar Europa, pues seguramente a todos estos miles de soldados del ISIS ya los tenemos dentro de Europa y todos estos atentados que estamos viendo en Sri Lanka o este que tenía pensado, este islamista de Sevilla, pues muy probablemente, muy pronto, este terror islamista se produzca en la propia Europa. Así que nada más, con esto terminamos esta primera parte del debate, una breve pausa y continuamos. nacional que aglutina estos pueblos de coraje sin igual. Hoy oscuro sin cereces nos pretenden enfrentar, rojo y oro los colores de la enseña nacional. Bueno, amigos, estamos aquí otra vez de vuelta con todos vosotros y, bueno, este domingo hay elecciones generales. La verdad es que no hay demasiado ambiente electoral. En parte es bueno porque la gente pues ya está bastante desengañada de los partidos políticos en general. Recuerdo que no hace demasiado, hace 10 años, 15 años, no digamos en los años 80 y 90, pues las campañas electorales, los políticos se daban auténticos baños de masas. Recuerdo que llenaban plazas de toros, llenaban hasta campos de fútbol, y hoy en día vemos como los actos electorales pues dan bastante pena del poco público que asiste. Se podría decir, y hay que ser sincero, que es el partido Vox, el partido que más gente está moviendo y que más ilusión está despertando entre sus votantes, pero aún así parece que hay un cierto hastío y un cierto cansancio entre la ciudadanía de estos políticos, y desde luego estos políticos pues se han ganado a pulso este desencanto que se manifiesta cada vez en una mayor abstención elección tras elección. Estamos en plenos debates en los cuales pues la Junta Electoral ha dejado fuera este partido Vox de los debates, realmente y seguramente le ha hecho un favor, le da el victimismo que necesita este partido pues para seguir explotando eso, ese victimismo. Ha sido una decisión bastante extraña teniendo en cuenta que hace 4 años esta misma Junta Electoral permitió a Podemos y a Ciudadanos también en ese momento sin ningún tipo de representación parlamentaria participar en los debates, pero en este caso pues ha tomado la decisión contraria. ¿Qué puede pasar en las elecciones? Pues como decimos siempre, no tenemos la bola de cristal. Yo por mi parte no voy a hacer ninguna predicción en particular, pero sí que quiero comentar que para mí la encuesta real o la encuesta más fiable, más allá de todas las encuestas que estamos viendo estos días, que parecen bastante falsas todas, para mí la encuesta más real fueron las recientes elecciones de Andalucía, y ahí pues ya sabemos lo que pasó. Ahí lo que pasó es que Podemos bajó, pero todos esos votos no fueron al PSOE. El PSOE también bajó. Hubo una bajada de la izquierda en general. Y, por supuesto, pues el partido Vox, al que las encuestas, apenas le daban un diputado, pues pegó el petardazo importante y llegó hasta 12 diputados. Es posible que pase algo parecido en las generales y que este partido Vox tenga unos resultados bastante mejores de lo que le dan. Pues para mí sí que es bastante posible que este partido tenga un resultado realmente bueno. Esto nos llevaría a una serie de alianzas que, de momento, ya veremos. Está claro que hasta el 26 de mayo, hasta que no pasen las elecciones municipales, autonómicas y europeas, seguramente no se hará ninguna alianza. Seguramente en esa reunión del Club Bilderberg del mes de junio se decidirá quién gobernará España. Y bueno, me imagino que según lo que les interesa a los amos del mundo, tendremos un gobierno o tendremos otro. Si les interesa que haya tensión, tendremos de nuevo política de frentes, el Frente Popular por un lado y el Frente de las Derechas por otro, aunque en esas derechas siempre incluyen a Ciudadanos, que de derechas tiene muy poco. Y bueno, si interesa que haya un poquito de calma, pues seguramente se intentará ese pacto más o menos de centro-izquierda entre PSOE y Ciudadanos, que es el que parece que le gusta bastante a las élites, tanto locales como extranjeras. Esas élites extranjeras que gobiernan el partido de Albert Rivera, que es un hombre clave, recordemos que lleva 3 años seguidos asistiendo a la reunión del Club Bilderberg, y ya veremos si le dejan pactar de una manera más o menos cercana con el partido Vox. estará por ver, aunque recordemos que este partido Vox, después de su visita a Londres con ciertos fondos de inversión, pues estos fondos le dieron el ok, le dieron el aprobado a Vox y dijeron que no es descartable a nivel español un gobierno como el de Andalucía, que sería también perfectamente posible. Así que, bueno, están todas las opciones abiertas y vamos a ver el domingo qué es lo que pasa. Coincido contigo, no sabemos lo que va a pasar, no se ve un resultado claro, sí se ve un entusiasmo pues fuera de lo normal, próximo al mesianismo y próximo a la desesperación del pueblo español ante tantas mentiras en favor del partido Vox. La gente está toda muchísima. Toda la gente de nuestro entorno, yo reconozco que no soy alguien objetivo, pues porque no suelo tener amigos separatistas, ni proinmigracionistas, ni gente que sea demasiado contraria a lo que yo considero mis valores fundamentales, ¿no? Soy una persona que me considero tolerante, pero hasta cierto límite, ¿no? Hay muchas cosas pues que efectivamente no tolero. Entonces, bueno, no puedo decir que no soy una persona ecuánime, pero sí creo que Vox va a dar una enorme sorpresa. ¿Es bueno votar a Vox? Pues tiene una parte positiva. La gente que le vaya a votar, yo desde luego no lo haré, pues estará afianzando una especie de voto de castigo. No es verdaderamente un voto de castigo, puesto que hemos visto que Vox ha sido lanzado directamente por esas mismas élites que controlan los medios de comunicación. Ha tenido una campaña de publicidad en los mass media enorme, más grande que la de Podemos en su día, que ya nos sorprendió a todos el cómo un partido salido de la nada, de la noche a la mañana, recibía tal apoyo mediático, valorado en euros, si tuviéramos que decir, oiga, después de las elecciones, pásenme la factura de toda la propaganda que me han hecho. Pues seguramente si Vox tuviera que decir eso, no tendría millones para pagar los minutos de publicidad que le han dado. Hay mucha gente que dice, sí, pero ha sido para criticarles. Eso es ridículo, no hay publicidad buena o mala. Cuando se desata una publicidad a ese volumen, a ese tamaño, automáticamente la población queda dividida en dos. No digo en dos partes iguales, pero sí en dos posturas contrapuestas. Los que están a favor de Vox y los que están en contra de Vox. Y eso es lo que hemos visto. ¿Será positivo? Pues porque será entendido por las élites como un mayor hartazgo, un momento de cabreo del pueblo español peligroso y el avance hacia posiciones interesantes. Pero por otro lado, no nos olvidemos, os lo hemos dicho aquí, hay mucha gente que no queréis creernos, que pese a que os aportamos todas las pruebas, los argumentos, los desarrollos lógicos, seguís con vuestros insultos, con vuestra obcecación. Os hemos dicho que Vox es una estafa, es una gran mentira. Por lo tanto, el votarles, el apoyarles, pues es apoyar una gran estafa, una gran mentira, que por otro lado lleva puesta una mochila muy pesada, y esa mochila es el ultraliberalismo más feroz, más ramplón. No se cortan en decir que quieren acabar con el estado del bienestar tal y como lo entendemos, que quieren acabar con la seguridad social, que quieren dar más privilegios a los ricos, porque según su gurú económico, los ricos en España están discriminados, que quieren abaratar todavía más el despido, que quieren avanzar en toda esa serie de medidas ultraliberales que también les ha parecido que tanto ha gustado a sus socios o a sus jefes británicos del HBC, de los fondos buitres y de todas estas compañías de inteligencia militar con las que se han reunido en su reciente visita en Londres. Por lo tanto, el voto a esta formación tendrá su cara positiva y su cara negativa. ¿Cuál pesará más? Pues no lo sabemos. Hay voces que dicen que el apoyar a esta formación pues traerá la debacle para las fuerzas patriotas, que durante muchos años no volverán a coger el protagonismo que estábamos adquiriendo en estos últimos años, aunque yo creo que no sucederá esto. Yo creo que el pueblo español va a seguir avanzando, el pueblo español está despertando, está viendo también todo aquello que no toca a Vox, que es toda esa cara de la conspiración sionista, de la conspiración Illuminati, que tanto se habla en los foros de la conspiración masónica, de la conspiración izquierdista, en contubernio con esos grandes capitales anglo-sionistas que Vox desde luego ni denuncia ni va a denunciar, porque forman parte de este régimen del 68 que es hijo de toda esta, de todo este contubernio. Por lo tanto, enseguida te dejo pasar. No. Es que solo para terminar decir que no sabemos, están todas las opciones encima de la mesa. Una opción es que incluso Vox arrase totalmente. Repito, estoy viendo muchísimo entusiasmo, creo que Ciudadanos va a ir hacia atrás, creo que Podemos está en un retroceso a toda velocidad, con lo cual también es un síntoma de salud mental del pueblo español importante. Pero no nos olvidemos de una cuestión que la hemos repetido una y un millón de veces: las elecciones no son un proceso limpio. Vox no tiene militantes, no tiene los suficientes interventores como para controlar de motu propio todos los colegios electorales. Por lo tanto, sabemos que se están dando pucherazos, que se están dando falseamientos de los recuentos electorales, sobre todo por el software, por todo este tipo de empresas estilo Indra, que tienen una parte de inteligencia, de fábrica de armamento y al mismo tiempo de recuento estadístico de votos, que han sido en algunos países ya denunciadas por pucherazo electoral, que en Estados Unidos esta empresa, pero algunas relacionadas con empresas españolas, más concretamente catalanas, han sido relacionadas con el fraude electoral en Estados Unidos y han sido personas llevadas a juicios que podéis encontrar la documentación en la prensa, solo tenéis que hacer algunas búsquedas en Google. Es decir, con ese panorama es muy difícil creer que los resultados de verdad se vayan a respetar y que quien haga de interventor o de controlador de mesas de Vox, que seguramente tendrá que ser el Partido Popular porque tiene un mayor número de funcionarios y de asalariados, pueda controlar los colegios. ¿Con esto qué quiero decir? Que el resultado puede que no sea real, que el resultado puede ser que, aun teniendo la impresión de que se ha sacado, de que Vox ha sacado muchísimos más votos que otras opciones, luego esto no se refleje en los recuentos. Y Vox, repito, como es parte del régimen, que nadie se lleve a engaño, se calle la boca y acepte los resultados que le pongan encima de la mesa como una parte más del contrato que ha firmado para estar ahí sentado con la élite. Pues justamente en relación con lo que acaba de contar Manuel Canduela, hay una noticia en el confidencialdigital.com que se titula precisamente: Interior monta un sistema anti-hackeo para blindar la difusión de los resultados electorales. El objetivo oficial de esta medida es impedir que el día del recuento electoral las páginas web o los datos del Ministerio del Interior sean hackeados o atacados por medios cibernéticos y que, leo textualmente, se trasladen a los medios de comunicación y a la ciudadanía datos falsos sobre el recuento de votos. Continúa la noticia diciendo: obviamente esto no afectaría a los resultados reales que se proclaman días después al comprobar los votos físicos de cada colegio, pero sí introduciría una distorsión importante en la noche electoral y en los días posteriores, y extendería las sospechas de los votantes sobre la limpieza de las elecciones. Y la última frase es bastante importante, comenta que incluso este sistema antihackeo, esta decisión de Interior, establece la posibilidad de que se suspenda el servicio de difusión de los resultados provisionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana con los resultados electorales. Yo me pregunto que, si no quieren que haya sospechas sobre el resultado electoral, lo más fácil es que no destruyan las urnas con las papeletas dentro, como llevan haciendo desde hace varios episodios electorales. Hasta hace poco las urnas se mantenían, no sé cuánto tiempo, pero meses y meses, custodiadas durante meses y meses, para que cualquiera que quisiera hacer una reclamación pudiera ir a la urna correspondiente y contar. Ahora no, ahora prácticamente automáticamente, poco después de las elecciones, las urnas y las papeletas son destruidas. Entonces, pues todo esto nos lleva a pensar que fácilmente podemos tener aquí pues otra repetición, si les da la gana, si ven que los resultados no son los que a ellos les interesa, que hagan lo mismo que hicieron, por ejemplo, con el señor Anglada en las elecciones autonómicas de Cataluña del año 2010, donde hubo un parón extrañísimo del recuento electoral. Ahí hicieron lo que les dio la gana, le quitaron los votos a Anglada, se los dieron a Laporta y salieron los resultados que a ellos les daba la gana. Esta semana ha pasado algo parecido en Finlandia, donde se ha publicado que por error, entre comillas, de 400 votantes, la ultraderecha quedó un escaño por debajo de los socialdemócratas y no quedaron en primera opción. Por lo visto, 400 votantes de ultraderecha de un pueblo o de un distrito, no lo sé bien, se equivocaron al poner el numerito y votaron al candidato comunista en vez de votar al ultraderechista. Me cuesta bastante pensar que 400 personas cometan el mismo error. Esto nos remite a las elecciones presidenciales austriacas de hace 3 años, creo que fueron, donde pasó exactamente lo mismo. Otro pucherazo en el voto por correo para que no ganara el candidato de la extrema derecha. Esto siempre perjudica a la extrema derecha, estos errores, bastante curioso, y que ganara el candidato ecologista. Pero es que luego, en las segundas elecciones, tampoco valieron porque, creo recordar, que el pegamento de los sobres no estaba bien puesto o alguna idiotez sirvió como justificación para volver a posponer el proceso electoral, hasta que al tercer intento, me imagino que una vez que ya tenían el censo electoral que a ellos les daba la gana y que a ellos les interesaba, se hicieron las elecciones y entonces sí ganó el candidato del sistema, el candidato izquierdista ecologista. ¿Con esto qué quiero decir? Pues lo que acaba de comentar antes Manuel, que es que ni siquiera nos podemos fiar del recuento electoral y del proceso electoral, porque con toda esta automatización pues pueden hacer lo que les dé la gana si consideran que los resultados, que lo que vota la gente, no interesa y no va en aras y en beneficio de lo que es el sistema. Bueno, yo creo que la élite ya ha dicho quién quiere que gobierne España y es claramente Sánchez, así que si pasa todo lo contrario de lo que está pronosticado o lo que pensamos, pues tampoco es de extrañar. Yo quería dar un dato y tiene que ver con las elecciones, pero también tiene que ver con mi sección, y es que se ha formado una campaña que se hace llamar hashtag te cedo mi voto. Es una campaña para que los inmigrantes sin nacionalidad puedan votar. Supuestamente una marroquí llamada Sofía Geldamdam ha iniciado esta campaña para exigir el derecho a voto a los inmigrantes que no hayan nacido en España. ¿Esto qué es? Pues cientos de personas en toda España están cediendo su voto a los inmigrantes sin nacionalidad para que puedan votar estas elecciones del 28 de abril. Esto es bastante interesante y es bastante importante, la gente debe saberlo. Y es de otra forma, yo la verdad que dudo mucho que esta chica haya iniciado esta campaña, o puede que sí, pero es una oportunidad para que la gente siga votando a esta izquierda progresista, que es el enemigo, si no número uno, número dos de España, y siempre ha sido así. Hay muchas posibilidades de falsear las elecciones, si os dais cuenta. El mismo proceso que hacen es un falseo. Es decir, ¿quién ha elegido que sean 4 o 5 los partidos seleccionados para debatir, porque sí, marginando a todos los demás? Cuando hablan de la igualdad y del gasto que hay elección tras elección, pues siempre yo hago la misma propuesta. ¿Por qué no mandan a casa una única papeleta con todos los partidos políticos que se presentan, sin marcar ninguna casilla, a cargo del Estado, y donde el elector marque su opción? Porque entonces te llegarían a casa las papeletas de todos los partidos. Esta ya es la primera discriminación. Mandar a casa la papeleta electoral cuesta muchos millones de euros. Millones de euros que las formaciones políticas pequeñas no tienen. Y luego, estadísticamente, ellos saben que la gente decide el voto en casa. Que la gente que decide el voto una vez llega al colegio electoral es menos del 10%. Por lo tanto, una opción pequeña que no pueda mandar su papeleta a casa ya opta solo al 10% del electorado. Primera estafa. Por ahí podemos contar el reparto de los espacios publicitarios, que antes tenían una mínima decencia y por lo menos te ponían también en la primera y tal, pero ahora los partidos pequeños salen a las 2 de la mañana a horas intempestivas o ni siquiera les dan oferta en las cadenas, aduciendo que son privadas. Señores, serían privadas si no estuviera financiándolas el Estado cada 2x3 para que no quebrasen, y si el Estado no estuviera haciendo de garante del monopolio que tienen en sus frecuencias de emisión. Luego vemos que últimamente en todas las contiendas electorales, en todas, funciona siempre todo igual. Ya no hay victorias claras, siempre son como dos bloques que más o menos empatan. Os decía antes que hay un vídeo en internet de la Corte Suprema de Estados Unidos juzgando a un informático por estafa en las elecciones, en la que explica que necesitan que el recuento sea más o menos entre dos bloques igualados para que el software le pueda dar la victoria al bloque que a ellos les interesa. Está siendo, o sea, es un caso, no recuerdo ahora el nombre, lo he nombrado otras veces, prometo que indagaré más en todo este asunto porque es importantísimo, aunque ya lo hemos tocado, pero que la gente vea que no es fantasía, que está sucediendo, no sé por qué, es de esas cosas extrañas que nos dan disonancia cognitiva, que parece que hayan insultado a nuestra madre. Todo el mundo sabe que estamos en un país infecto por la corrupción, que Europa está infecta por la corrupción, que los políticos son gentuza, pero llegan las horas de las elecciones y la gente envuelve de un manto sacrosanto de pureza a las elecciones y no se cree que ahí puedan estar manipuladas o le estén engañando. Pero oiga, si se juegan el sillón, estos tíos que literalmente matan por mantener el sillón no van a interferir en el proceso electoral. Pero luego, como tú has comentado, pues no sé, yo recuerdo una vieja película del oeste que, bueno, ahí en los rudimentarios que eran los norteamericanos después de hollar un territorio que ya había sido civilizado durante siglos por los españoles, pero ellos parece que lo conquistaron ahí palmo a palmo a unos salvajes muy incivilizados, todas las mentiras que siempre nos cuenta el Hollywood judeo anglosajón. Pues bueno, me recuerdo una película en la que había un terrateniente que le obligan a hacer unas elecciones. ¿Cómo gana las elecciones ese terrateniente? Pues se trae empleados del pueblo de al lado. ¿Qué están haciendo con la inmigración? La inmigración supone un gigantesco falseamiento del censo electoral. Meten la gente que les da la gana. No sabemos quiénes son. No sabemos si votan. Es un agujero negro. Ese sí es un agujero negro real y no el último visto borroso por algún gafotas de la NASA, sino ese es un verdadero agujero negro que se traga los votos y que les permite hacer lo que les dé la gana. Exactamente igual que el voto por correo, que no sabemos ni bajo qué garantía se recuenta, o la payasada que quieren aprobar del voto electrónico por internet, que eso ya será el falseamiento total y absoluto de cualquier proceso electoral. Es decir, esto es una estafa. ¿Cómo saldremos de esta estafa? Se puede salir, pero no será ni con Vox, ni con el PP, por supuesto, será con nuestra voluntad. Cuando cada uno de los oyentes que estáis al otro lado de la línea, que cada vez sois más, estamos cerca de los 40.000 oyentes solamente en iVox cada semana, cada mes, perdón, que ya me gustaría a mí, pero bueno, está muy bien, estamos en torno a los 10.000 a la semana de los distintos programas, empieza a cogerse con mucha fuerza. Si cada uno de vosotros os decidís a ser un soldado de la patria, a ser un militante que vaya ese día a defender y a vigilar los votos en los colegios electorales de una forma organizada, habiendo sido formado previamente, como hacen los grupos de izquierdas con sus controladores de mesa, con sus apoderados y con sus comisarios que andan haciendo toda la gira, controlando los distintos colegios. Cuando lleguemos a ese nivel de organización y de fuerza que tiene la izquierda, en ese momento podremos estar seguros que los votos que saquemos y que nos llevemos copia cada uno de nosotros de las actas de esa misma noche son los votos que hemos sacado los nacionales. Solo en ese momento en el que haya verdadera voluntad de defender a la patria, y la patria no se defiende cada X meses o cada X años echando un papelito en un cubo, que como veis es un gesto bastante inútil porque con tu voto se limpian el culo si les apetece. Cuando seamos capaces, repito, de esa disciplina, de ese fanatismo y de esa fuerza, podremos salir adelante y España tendrá un futuro. Y con España, por supuesto, los hijos de España. En Estados Unidos, en la superdemocracia norteamericana, existe el voto electrónico y es un auténtico cachondeo. Recuerdo en el año 2000 que hubo un auténtico pucherazo en el estado de Florida, donde gobernaba el hermano de George Bush, y repito, con un pucherazo escandaloso, en Florida ganó el Partido Republicano y eso es lo que le dio la victoria a nivel de todo el país. Llevó al partido de la guerra sionista, al partido de la guerra por Israel, a la Casa Blanca, y en ese momento pues empezaron toda esta serie de guerras en Oriente Medio y en el norte de África que han provocado cientos de miles de muertos. Respecto a la inmigración, pues está clarísimo. De hecho, ha salido esta semana en el confidencial.com una noticia con el título: un millón de inmigrantes con DNI español, la baza de Sánchez. Comenta que hay un millón de inmigrantes, a mí me parecen pocos, nacionalizados, que ya tienen la nacionalidad española, que tienen el derecho a votar. De ellos, 700.000 han sido nacionalizados durante los últimos 5 años, es decir, una parte importante los nacionalizó el Partido Popular del señor Rajoy. Estamos hablando de inmigrantes sudamericanos, hispanoamericanos de Colombia, de Perú o de Ecuador, y la noticia comenta que muchos de ellos tienen la simpatía hacia el PSOE. Dice: la salud y la educación universal cuando llegaron a España eran desconocidas en sus países, y además, y la gente más politizada tiene más apego a Podemos. La noticia habla de varias asociaciones de sudamericanos que están movilizándose para que los inmigrantes de aquella región que ahora están en España voten y se movilicen contra Vox. Dicen que están bastante asustados del auge de este partido y que van a procurar que estos inmigrantes voten, vayan a votar, porque tradicionalmente el colectivo inmigrante vota poco, pero sus líderes van a procurar en esta ocasión que los centroamericanos y los sudamericanos voten a partidos de izquierdas para parar el auge de Vox. Es decir, en resumen, que los inmigrantes hispanoamericanos que trae la derecha, que trajo Aznar, que trajo Rajoy y que incluso los señores de Vox se empeñan en traer por cientos y cientos de miles con la excusa de que son nuestros hermanos con los que compartimos lengua, cultura y religión, pues ya vemos a la hora de la verdad todos estos inmigrantes, sus líderes, a quién les empujan a votar. Y no digamos en el momento, porque todavía no hemos llegado, pero llegará, en el que los inmigrantes musulmanes puedan votar en masa. La experiencia de Francia, de Bélgica, de Holanda y de otros países es que estos inmigrantes votan en masa lo que les ordenan desde las mezquitas, y siempre les ordenan que voten a partidos de izquierdas. No porque simpaticen con ellos, porque realmente piensan lo contrario, sino porque consideran y hacen muy bien que estos partidos aceleran la destrucción de Occidente, aceleran la destrucción de la cristiandad y facilitan más la puerta, abren más la puerta a la conquista de Europa por parte del Islam. En un país como España, en el que el voto está tan igualado, esta inyección masiva de nuevos votantes, de nuevo censo, que mayoritariamente votará por el centro izquierda y por la extrema izquierda, es una distorsión absoluta en nuestro sistema electoral, una trampa que va a hacer que eso, que la clase política, nuestros dirigentes, vayan arrastrándose hacia el centro izquierda para ganar este voto inmigrante y que lleven a cabo políticas favorables a la inmigración y contrarias a los intereses de la población autóctona. Pues sí, totalmente de acuerdo, Miguel, y no tengo nada más que añadir. ¿Quieres comentar alguna cosa más, Noelia o Manuel? No, no, simplemente recordar que hace un par de semanas, yo creo que un poquito más, os recordé o os conté que Sánchez estaba agilizando la nacionalidad de los inmigrantes musulmanes, aquellos que estaban menos cualificados, o vamos, directamente que eran analfabetos, a esos precisamente le estaba facilitando todavía más la nacionalidad. Yo creo que esta, la intención es clara, estos inmigrantes van a votar por, como tú has dicho, a la izquierda, por quien más le favorece, pero que a la hora de la verdad, cuando sean mayoría en este país, como en Londres, por ejemplo, ya tenemos un alcalde musulmán, empezarán a votar a partidos como el PACMA, es el PRUNE, el de los animales. El PRUNE, este tipo de partidos que no condena la ablación y ese tipo de cosas. Eso lo vamos a tener a la vuelta de esquina si no ponemos remedio. Simplemente quería recordar eso de que Sánchez pues tiene mucho interés en agilizar la nacionalidad para esto mismo, para conseguir más votos. La izquierda siempre ha sido muy sucia en ese sentido. Y luego lo que decía Manuel, que la izquierda se organiza muy bien y tiene una unidad muy fuerte. Todo lo contrario, eso es lo único que les puedo envidiar, porque los nacionales ya se encargan de dividirnos. Y eso quiero que la gente lo tenga muy claro. Siempre se encargan de a los nacionales dividirnos lo máximo posible. Mientras que la izquierda se permite, siempre está muy agrupada, muy bien organizada y muy unida. Yo creo que tenemos que aprender un poquito solo de eso, de la izquierda. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Manuel Canduela, hasta la próxima. Un saludo, Miguel, Noelia y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Y Noelia de Trastámara, luego hablo contigo en el parte de la invasión, pero también te agradezco tu presencia en este debate, así que esperamos que nos acompañes en el futuro en otros debates. Así que Noelia, hasta ahora y un saludo. Un saludo, un placer. Hasta luego. Pues con esto, amigos, terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa. Un pequeño descanso y hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, amigos, empezamos el parte de la invasión de esta semana. Esta semana, además de escucharnos como siempre en nuestro canal iVox, podréis ver el parte de la invasión en Aquí la Voz de Europa Televisión, que es nuestro canal de YouTube. Un canal que, como sabéis, tuvimos que abrir después de que YouTube nos cerrara sin previo aviso nuestro anterior canal, DN Televisión, cerrado sin apenas dar explicaciones. Y como ya os dijimos en el anterior parte de la invasión, que grabamos también en televisión, pues desde aquí comentarle a nuestros censores de YouTube que todas las noticias, todo lo que decimos en este parte de la invasión, lo sacamos directamente de los medios de comunicación oficialistas del sistema. Aquí no nos inventamos absolutamente nada. Pueden venir los señores de Maldito Bulo, puede venir Ana Pastor, puede venir quien quiera, que aquí no nos inventamos nada. Así que, señores censores de YouTube, si quieren cerrarnos este canal, pues empiecen también por cerrar el resto de canales y el resto de medios de comunicación, que son de los que sacamos las noticias que comentamos en este parte. Y dicho esto, y hablando también de más censura, presento a Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Comentaré, Noelia, a nuestra audiencia que parece que nuevamente Facebook te ha vuelto a censurar tu cuenta. Coméntanos brevemente, ¿qué te ha pasado en esta vez? Pues esta vez es un vídeo que subí, no sé si hará 5 meses, no es nada que haya hecho ahora de forma actualmente, no es nada que tenga que ver, pero no sé si por una denuncia o porque justificadamente es que están deseando silenciarme o callarme, pues tengo un apagón, en este caso, de 30 días en Facebook. Yo quiero aprovechar esto para decir a la gente que me sigue o sigue la lista de agresiones que hago y que publico semanalmente o casi semanalmente en Facebook, que me sigan entrando en mi muro, que ya buscaré la forma de etiquetarme, que alguien me etiquete para que puedan seguir esa lista y esa lista se siga compartiendo. Me quieren silenciar y no lo van a conseguir. Ya buscaré la forma. Y también dar las gracias a toda la gente que me escribe mensajes por Messenger y me manda muchísima información, que me da mucha pena no poder ni siquiera darles las gracias, pero que sepan que yo puedo leer sus mensajes, pero lo que no puedo es contestar. Así que desde aquí, os doy las gracias en cuanto pueda me den permiso para poder seguir estando en Facebook, lo haré yo misma personalmente. Perfecto, Noelia, pues aclarado este tema, pues comenzamos como siempre. Coméntanos qué tienes esta semana en este parte de la invasión de España y de Europa. Sí, esta semana va a ser, principalmente nos vamos a quedar en España, porque hay bastante información. Voy a comentar el problema MENAS, sobre todo, porque es uno de los problemas que ahora mismo más está afectando en tema de inmigración en España. Estamos hablando de que tenemos en España ahora más de 12.500 MENAS y se prevé que puedan llegar incluso 5.000 más en los próximos meses. Según la coordinadora de centros islámicos GES, la señora Hanan Sarrok, es una chica que es especialista en este tema, ha entrevistado a esos padres de esos MENAS, a bastantes padres de esos MENAS, y nos cuenta esta buena señora que esos padres ayudan en todo lo posible a facilitar a sus hijos esa documentación para poder ser registrados y empadronados aquí en España, y que una vez estén registrados, empadronados y puedan venir a España, esos mismos padres no quieren saber absolutamente nada de sus hijos, y lo dice así de claro. Ella ha hecho un pronóstico económico, ¿no? Un estudio económico, y ella asegura que a los españoles nos cuesta cada MENA 7.000 euros al mes. Siempre hemos oído hablar de 2.500, 3.000, que ya nos parece una barbaridad, pues esta señora asegura que nos cuesta bastante más, que hablamos de 200 euros al día. Esta señora, cuando se le pregunta que por qué existe este interés con los MENAS, ella dice textualmente: no existe interés en terminar con el tema MENAS, de apalear esa solución, de terminar con el problema de los MENAS en España, porque sobre todo es por un interés económico, ya que numerosas ONGs relacionadas con esto, con esta gestión, tienen muchas ayudas sociales y tienen muchos intereses económicos. Entonces volvemos a lo mismo. Volvemos a que un gran negocio hay detrás de todo lo que tiene que ver con la inmigración, ya sea MENAS, inmigrantes recogidos en el mar, ONGs, salvamento marítimo, todo hay intereses económicos. La solidaridad brilla por su ausencia, que la gente empieza a ver la realidad. Fíjate si es que este problema de los MENAS está creando una deuda muy, muy significativa en la Generalidad de Cataluña. Estamos hablando de 25 millones de euros. Desde enero se sabe que no se pueden emitir facturas a la Generalitat por este servicio. Estamos hablando de servicios de pisos de integración, donde se meten a estos, donde recogen a estos supuestos MENAS, porque muchos de ellos pasan la mayoría de edad, muchos de ellos llegan a los 47 años, que hablamos la semana pasada. Entonces están provocando una deuda impagable. No hay forma de pagar esta deuda. Estamos hablando de que encontramos 318 centros, 3.674 plazas. A todo esto hay que sumarle sus trabajadores, que están viendo asustados de que este chollo de este trabajo que han encontrado gracias a estos MENAS está viéndose de que esto puede pasar a empresas privadas. Por lo que volvemos a lo mismo. Esto se va a convertir también en un chiringuito más. Recuerdo una de las últimas entrevistas que hice, que la persona a la que entrevisté me dijo que la inmigración masiva eran los nuevos fondos reservados. Me quedé bastante impresionado por esa expresión, pero la verdad es que tiene toda la razón. Estamos hablando, Noelia, de miles de millones de euros que pagan las autonomías, que paga el gobierno español y que paga sobre todo la Unión Europea. Ya hemos hablado más de una vez de estos centros de menores que están directamente subvencionados por Bruselas y que son un efecto llamada para gente de allí, pero también gente de aquí que vive directamente de esos fondos públicos que financian la inmigración masiva. Respecto a los MENAS, pues si tenemos 12.000, si van a venir 5.000 más, como nos comentas, y si cada uno nos cuesta 7.000 euros al mes, creo que has dicho la cifra, pues podemos empezar ya a multiplicar lo que nos están costando estos MENAS, y solo desde el ámbito económico, lo que nos están costando desde el ámbito social, el terror callejero que están provocando en aquellas zonas donde se asientan, donde crean problemas de todo tipo de delincuencia, de tráfico de drogas, de agresiones sexuales, y que están creando un conflicto realmente importantísimo en muchos puntos de España y que el gobierno no está haciendo absolutamente nada por parar. me sorprende muchísimo que digas que son los mismos padres de estos menas los que prácticamente se los quitan de encima y los envían a España, a la península, y esto viene a confirmar lo que decimos nosotros siempre de que, pues simplemente, todos estos menas y gran parte de esta inmigración masiva son simplemente, pues toda la población excedente que este norte de África, que este Oriente Medio, que este África Negra no puede mantener, no puede sustentar con sus propios medios, y los lanzan hacia España, los lanzan hacia Europa para que seamos nosotros, con el dinero de nuestros impuestos y de nuestro trabajo, los que mantengamos a estos menas sin ningún tipo de intención ni de ganas de integrarse. Para ellos es un negocio redondo, se quitan población de encima, reducen gastos, nos la envían a nosotros, colonizan nuestro país y de paso, pues, todo este dinero que más o menos les llega a los menas, pues siempre una parte acabará, me imagino, en África o en los bolsillos de algún familiar de estos menas. Está claro que con esto ganan solo ellos, los inmigrantes y los vividores de la inmigración ilegal, y perdemos nosotros, que somos el pueblo español, en definitiva. ¿Qué más tienes? Pues mira, tengo lo que temíamos, lo que estamos viendo en otros países de Europa, como puede ser Suecia, Francia, Bélgica o Londres. Esas zonas no-go, que tanto lo veíamos así que parecía que lo veíamos de lejos, pues ya tenemos esas zonas no-go en España. Concretamente las tenemos en Barcelona, en Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla es bastante peligroso. Hay zonas donde se impone la Saharia en España. O sea, ya no queda en Suecia, ya no está en Francia, ya lo tenemos aquí. Se impone la Saharia. Se impone la ley islámica. Los musulmanes, los que no son musulmanes y se atrevan a pasar por esa zona, son expulsados. E incluso los niños, los musulmanes, esos niños, no van a centros educativos españoles. Los educan en esas propias barriadas. Entonces, yo creo que es hora de que la gente empiece a advertirte que aquello que estamos viendo, aquello que se dice, cuando veas las barbas del vecino cortar por las tuyas a remojar, pues todo lo que estamos viendo que está pasando en Europa está llegando a España. Y es hora de plantar cara y decir, hasta aquí. Porque hay zonas ya que no se puede transitar. Es que una mujer no puede pasar. Hay zonas que no puedes incluso entrar a tomarte un café, porque están catalogadas ya como zonas no-go. Ahora mismo tenemos Madrid-Barcelona, Ceuta y Melilla. Pero poco a poco eso se irá extendiendo. Encontraremos zonas no-go en Valencia, zonas no-go en Murcia. Y poco a poco, pues todo lo que estamos viendo un poquito alejado nos está llegando a España. Está claro que esto se va a extender como una mancha de aceite. Lo de Ceuta y Melilla no me sorprende, ya lo sabía. Sí, pero llega a un punto más grave. Estamos llegando a un punto extremadamente grave. Ese barrio del Príncipe, que es un foco de integrismo islámico y de problemas de todo tipo, y en Melilla pues es todavía peor. Esta Semana Santa hay una imagen en YouTube, que por supuesto no ha salido en los medios de comunicación, en la que los musulmanes pues ya abuchean directamente la Semana Santa que celebran los pocos cristianos que van quedando cada vez en Melilla. Es ya más que preocupante que esto ya esté en la península. No me sorprende en absoluto que sea Cataluña la comunidad pues que más zonas no-go tengan en este momento en España. Pero como tú bien dices, Noelia, pues me imagino que ya en Madrid ya hay, y muy pronto Murcia, Comunidad Valenciana, y cada vez más focos de integrismo islámico que se van a ir extendiendo a medida que esta población musulmana se vaya multiplicando, porque evidentemente es matemático. A más población musulmana, cuanto más influencia tengan a nivel local, pues más irán implantando su ley islámica, que es realmente su objetivo. Y no seamos ingenuos, es evidente a lo que vienen, es evidente que vienen a importar el Islam a España, que vienen a recuperar al Andalus y vienen a implantar la ley islámica. Es increíble que nuestra clase política, nuestra clase mediática esté colaborando en esta colonización islámica de España, y el pueblo español tiene que identificar de una vez a esta gente, no me refiero a los inmigrantes, sino a nuestros políticos, como su enemigo. Son ellos los que han abierto las puertas a esta entrada masiva de musulmanes, son ellos los que hacen la vista gorda ante esta islamización y ante esta implantación de la Sharia, y son ellos, en definitiva, los culpables y a los que tenemos que echar de una vez por todas de esos puestos de poder antes de que sea demasiado tarde y nos convirtamos en una república islámica. Bueno, continuamos. Pedro Sánchez, saltándose lo que todo el mandato de la Unión Europea, de que le sugirió que el Open Arms se quedara encallado en el puerto, pues Pedro Sánchez abre la veda al Open Arms. Pero hay aquí un truco, ha usado un truco. Tú no puedes enviar al Open Arms a recoger, a rescatar o recoger inmigrantes a donde fuere. Lo que ha hecho es lanzarlo al mar. Supuestamente está dirigiéndose a Grecia. Pero hay un tratado internacional por el cual, si tú ves inmigrantes que están en medio del mar, los tienes la obligación de rescatarlos. Digo rescatarlos siempre entre comillas, porque recogerlos. ¿Qué pasa? Que el truco es este. Yo no mando a rescatar, yo lo mando. O sea, yo lo libero, yo lo dejo a faenar o circular o como se le quiera llamar al barco. Pero como tienen la obligación de rescatarlos, se han ido directamente a la costa de Grecia porque saben perfectamente que si encuentran barcazas ahí o pateras, tienen la obligación, y con ese salvoconducto de que tienen la obligación de recogerlos, pueden recogerlos y volverlos a traer a España. Seguimos con ese apagón informativo, seguimos sin saber cuántos inmigrantes realmente están llegando a España, y a mí me parece bastante grave. Yo no sé, esto del Upper Arm, yo no lo he visto casi ningún medio de comunicación, es algo que no interesa que se diga a la prensa, que no interesa que se entere la opinión pública, no sé exactamente el motivo que tiene Pedro Sánchez. O seguramente el Tito Soros le haya tocado, ¿no? Oye, deja el barquito libre, que tiene que recoger unos cuantitos más que todavía os falta para llenar España, que no estáis al nivel de Suecia. Quiero pensar, no sé. Sí, ya lo comentaste en otro programa, cómo siguen entrando inmigrantes ilegales todos los días en España y cómo los medios de comunicación lo están ocultando de manera deliberada. Me imagino que de cara a las elecciones saben que esto es un problema, es un fenómeno muy sensible, que la gente ya está harta de esta inmigración masiva e ilegal, y por lo menos hasta las elecciones han decidido borrarlo por completo de los medios de comunicación. Y respecto al Open Arms, que haya ido a esa zona de Grecia y Libia, pues no me extraña, porque en este momento otro conflicto que está siendo también ignorado por los medios de comunicación es el de Libia, que se ha vuelto a agravar, que se ha vuelto a recrudecer. Hay otra vez una guerra civil en ese país, y como decimos siempre, pues a la mínima que en Libia haya un problema, pues fácilmente podemos tener nuevas oleadas masivas de pateras y de inmigrantes ilegales hacia Europa. Efectivamente, otra vez toca el corazoncito de los europeos, que con las imágenes subliminales, que se enternezcan, que da mucha pena, pero yo creo que la gente empieza a estar un poco cansada. Y digo porque estamos cansados, pero por ejemplo, como sucesos como los que voy a contar y voy a destacar. El arresto del hijo del imán de la mezquita de Sevilla, que seguramente a muchos de vosotros lo habéis escuchado, ¿no? Este pretendía inmolarse en la Semana Santa. Zabdir Bouabdidi. Y me gusta decir su nombre porque parece ser que los medios de comunicación ocultan los nombres, te pixelan las imágenes. No, hay que decir los nombres y sacar las imágenes si las tenemos. Una pareja de marroquí que llega a España con un hijo de 8 años, se empadrona, le damos las ayudas, le damos la educación, le pagamos la universidad a este chaval, y no se le ocurre otra cosa que después de 15 años intentar inmolarse en la Semana Santa en Sevilla. Pues esto es un fiel reflejo. Bueno, esto a mí me hace mucha gracia porque este padre, ¿no? Le preguntas a este padre, los medios de comunicación se acercaron y más o menos hablaba español. Llevan 15 años aquí, que menos que hablar español, ¿no? Seguro que tiene hasta la nacionalidad. Y le preguntan, y si cuando le llegan a la pregunta si él apoya o condena el yihadismo, te dice que él no sabe hablar español. Es el hijo del imán, ¿eh? O sea, qué clase de Corán y qué clase de letanía están dando en las mezquitas, que no sea ningún tipo de control para que el hijo del propio imán de esa mezquita pretenda inmolarse y hacer pues una masacre en España. Sí que es verdad que se ha emitido un vídeo, ¿no?, que para que el Estado Islámico animara a esos lobos solitarios que atentaran en la Semana Santa. No sé si es porque ha llovido un montón o por qué situación, pero gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ninguna masacre. Otra nueva agresión en los centros de menores, lo que estábamos hablando de los menas. Otra vez en el centro Hortalezas. Hace 15 días un señor, un trabajador del centro Hortalezas, le dieron una brutal paliza, pero una brutal paliza a ese señor. Perdió prácticamente casi un ojo. Bueno, te puedes imaginar. Pues esta misma semana dos chicas del centro de Hortalezas, dos colaboradoras, trabajadoras de este centro, han sido agredidas. Por 50 euros. Y otra vez, la prensa del sistema pues calla este hecho, pues porque evidentemente la gente cuanto menos se entere de esto, mejor. Pero es inútil, la gente se entera. Luego, otra nueva manada de Alá, otra vez en Sabadell. Cuatro marroquíes violan a una chiquita menor de edad. Otra vez, otra manada ocultada por los medios de comunicación, y yo ya no sé, he perdido la cuenta de lo que llevamos, en lo poquito que llevamos de este año. Y otra nueva violación, esta vez ha sido especialmente brutal, en las Ramblas de Barcelona. A esta chica le han dado una brutal paliza, otro magrebí, hasta el punto de que le ha arrancado hasta un trozo de la oreja. Y este hecho, con toda la gravedad que supone, también ha sido silenciado por los medios. Y seguramente habrá muchos más casos de violación y extorsión, abuso sexual e intimidación, pero no nos llega, o prácticamente no nos llega, o es muy diluido, o es muy poquito lo que nos llega. Pero en mi lista yo creo que deja bastante claro el nivel o el porcentaje de abusos sexuales que estamos sufriendo en España, y yo creo que deja en evidencia el grave problema que tenemos con la inmigración, y que ya es hora de que la gente empiece a darse cuenta. Que lo está haciendo, lo está haciendo. Es muy grave este caso último que has comentado, el del marroquí. Aparte, creo que tenía como órdenes para encerrarle en algún tipo de centro psiquiátrico, porque evidentemente decían que era un perturbado mental, pero alguien dio la orden de que no había que encerrarlo, de que lo dejaran en la calle. Creo que también entró en España hace apenas un mes, me imagino que como inmigrante ilegal. Entonces este hombre, yo no sé qué hacía en territorio español. Y en estos casos lo que hacemos siempre es animar a los perjudicados a que denuncien al Estado, a que investiguen ahí qué negligencias ha podido haber. En este caso, ¿quién decidió que este hombre no ingresara a ningún centro y quién permitió que este hombre entrara ilegalmente en España y le diera esta paliza y esta agresión tan brutal a esta mujer? Como siempre, animamos a la víctima y a su familia a que denuncie al gobierno, que denuncie al Estado, que denuncie, que investiguen este hombre cómo entró en España y quién se lo permitió para emprender las acciones legales contra los responsables de este crimen, para que la próxima vez el Estado o quien sea se lo piense dos veces antes de permitir esta entrada masiva de indeseables dentro de nuestro país. Así que nada más, dicho esto, Noelia de Trastámara, como siempre, darte las gracias por tu trabajo y te emplazamos al parte de la semana que viene. Noelia, un saludo. Un saludo para todos. Estamos aquí otra vez con todos vosotros y empezamos con la entrevista de esta semana. Sabéis que siempre que encontramos youtubers, gente en redes sociales que lleve una línea bastante parecida o muy parecida a la nuestra, que la veamos gente seria, gente noble, gente honrada, que no son esta falsa disidencia que tanto está de moda, pues siempre intentamos contactar con ellos y ayudarles en su trabajo en todo lo que podamos. Ya hablamos en su momento con María de Hispania Eterna, hablamos en su momento con Rafael Luque, hablamos también en su momento con Adán del canal del Sentido Común, y hoy está aquí con nosotros otra persona, otro ideólogo que está dando mucha guerra en redes sociales, y la prueba de que va por buen camino es la persecución sistemática que está sufriendo en estas redes. Estoy hablando y me estoy refiriendo a Rafael Rosselló, que está hoy aquí con nosotros. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Aquí dispuesto a charlar un rato con vosotros. Bueno, Rafael, coméntale brevemente a nuestra audiencia, para aquel que no te conozca, ¿quién es Rafael Rosselló? Bueno, pues Rafael Rosselló Cuervas Mons es un capitán de la Marina Mercante que tiene ya 63 años. Que hace años ya se quedó en tierra, primero al frente de una naviera y luego ya me quedé pues trabajando por mi cuenta. Estudié también Derecho y Matemáticas. Y nada, y viendo, bueno, yo nací en una época muy peculiar en la que ya se empezaba a adoctrinar a todo el mundo, a reeducar, como dijeron los aliados cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, viendo el deterioro que ha habido en estos últimos, sobre todo en estos últimos 20 años, y con la aparición de las redes sociales que aparecían al mismo tiempo que las ONGs, pues primero lo hice a nivel de amigos, de grupo de amigos, y luego ya me fui metiendo y abriendo canales en YouTube, que como, bueno, sabes, pues me han cerrado 5 canales de YouTube y 4 perfiles de Facebook. Entonces actualmente estoy desarmado, me han desarmado otra vez, Y entonces me he pasado a otra plataforma que es UGTube, que es, bueno, es donde puedo mantener mis vídeos, por lo menos sin que me los hagan desaparecer, porque me han hecho desaparecer por la friolera de 260 o 270 vídeos. Y esa es un poco mi historia, ¿no? Es una persona absolutamente normal y bueno, nunca he creído en la en esta partitocracia que llaman democracia, que no es democracia para nada. Y por supuesto, no fui solamente una vez en mi vida a votar, que fue para decir que no estaba de acuerdo con la Constitución, y ya no he vuelto porque nunca he querido legitimar este sistema, que para mí es un insulto. Es una tomadura de pelo como la copa un pino, y la prueba más palpable es que nos está llevando a una decadencia en todo Occidente y en toda Europa como jamás la habíamos conocido. Ahora hablaremos, Rafael, brevemente de qué opinas de este sistema, de lo que nosotros llamamos este doble sistema, de este régimen del 78 en Europa y este régimen del 78 en España y el régimen del 45 en Europa. Pero antes de eso, Rafael, brevemente, has comentado que te han cerrado nada más y nada menos que 5 canales de YouTube. Queremos que nos expliques brevemente esto cómo ocurrió. YouTube te dio avisos, te dio los motivos, exactamente cómo fue este proceso de esta persecución que has sufrido en redes sociales. Bueno, al principio como a todo el mundo, o sea, al principio me borraban, me anulaban un vídeo, me lo borraban y me daban un aviso, y al tercero me liquidaban el canal. Ya en los dos últimos canales, como ya en el tercer canal que me borraron, ya me dijeron que yo no podía, me mandaron un mensaje de esos que mandan, que tenía todas mis cuentas bloqueadas, que no querían que publicase y que abriese canales, pues ya simplemente fueron detectándome, y en cuanto me detectaron, pues ya me los borraron. Ten en cuenta que, mira, yo te voy a contar una anécdota muy curiosa. Cuando yo me fui de director de una naviera, cuando me quedé en tierra, una naviera española en Marruecos. Te estoy hablando de hace 20 y bastantes años, cuando vivía Hassan II de Marruecos. Y una de las cosas que me llamó la atención era la seguridad que había entonces en Marruecos, que era brutal. Y entonces me dijo un amigo mío de allí, dice, es que si, aunque tú no te lo creas, de cada 3 personas que te encuentras por la calle, uno es un policía secreto, ¿no? Bueno, pues Facebook y las redes sociales es lo mismo. O sea, de toda la gente que está metida en Facebook, la mayoría son comisarios políticos de esta banda, que son los que manejan el mundo desde 1721, y que en cuanto detectan a alguien que dice algo que a ellos no les interesa que digan, pues van a por él. Claro, hay otros países, como por ejemplo es Alemania, que ya están a otros niveles. Como sabéis, hay gente que está en la cárcel simplemente por decir que fue falso el holocausto, ponerlo en duda, ¿no? Ahí están 2 ancianos de 80 años, o no le han tenido que amputar una pierna incluso en la cárcel, pero es que hace poco han metido como a 1000 youtubers, que nadie habla de eso, precisamente por defender la historia verdadera de la que está prohibido hablar, ¿no? Entonces, claro, cuando tu mundo, el control que tú quieres tener con el mundo, porque ellos buscan el control mundial, está todo sustentado en mentiras. La única manera que tienes para demostrar o para que no se te pueda venir abajo todo ese sistema es prohibir que se hablen de los temas, que además es muy fácil demostrar que son falsos, ¿no? Entonces, aquí en España ahora mismo hay una cantidad de comisarios políticos impresionantes metidos en las redes sociales, ¿no? Y en cuanto te acusan de racismo, te acusan de homofobia, te acusan de lo que tú quieras, porque para eso Ruiz Gallardón se fue ahí a Israel y aprobó la ley del odio, que es la ley con la que ellos bloquean cualquier persona que pueda opinar diferente al adoctrinamiento que llevan en el mundo desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces van por ahí los tiros. Sí, desde luego yo creo que ni nosotros mismos somos conscientes de la cantidad de gente que debe de estar trabajando para este sistema, no solo en redes sociales, sino que también en la vida real, ¿no? Seguramente los servicios de inteligencia y este estado que cada vez se va pareciendo más a esa distopía de Orwell de 1984, pues seguramente hay mucha más gente de la que Incluso nosotros mismos nos imaginamos que son, eso lo que tú comentas, Rafael, comisarios soviéticos, masónicos, que están imponiendo este régimen antinacional, antinatural y, sobre todo, como acabas de comentar, a través de este adoctrinamiento en los medios de comunicación y, sobre todo, a través de estas leyes del odio que son, pues, dignas de la peor Unión Soviética, ¿no, Rafael? El régimen funciona así, ¿no? Saben que lo que están haciendo es tan impopular y tan antinatural que lo tienen que forzar y metérnoslo por obligación, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que aquí tú antes comentabas un tema y yo te voy a hacer una pequeña corrección. Esta gente adquiere su poder brutal, o sea, empiezan a dominar el mundo cuando crean el Banco de Inglaterra, como sabes, en 1694, ¿no? Pero ya una vez cuando tienen el Banco de Inglaterra y ellos son los que emiten la moneda, porque esta gente viene de una secta. La gente cuando habla de judíos se cree que judíos es una raza, eso es mentira. O sea, vamos a ver, los famosos hebreos vienen de Hebrón, de Palestina, y eran muchas tribus, eran los cananeos, los hititas, etcétera, que cambiaron una religión que era la religión mesopotámica y babilónica por manipularon, digamos, las tradiciones mesopotámicas y babilónicas y las convirtieron en un Antiguo Testamento que es una réplica de todas esas tradiciones mesopotámicas y babilónicas. Pero bueno, eso es una secta y los que gobiernan son una mezcla. Cuando acaba en el año 303, cuando Constantino crea, digamos, el nuevo imperio romano en Bizancio, pues hay una secta de patricios romanos que se van a Venecia y allí se mezclan con los házaros y se mezclan con las familias sacerdotales egipcias. Por eso adoptan la creencia judía o la religión judía, pero del Talmud, no de la Torah. El Talmud viene del Antiguo Egipto, ¿no? Bueno, pero el poder real, bueno, ellos luego se trasladan a Holanda, eso es bastante largo explicar, y luego a Londres. Y en Londres cogen el poder cuando, en la guerra de los 9 años, crean el Banco de Inglaterra y empiezan ya a financiar ambos bandos, que es lo que han hecho toda la vida. Estos famosos házaros, en 1721, después de haber habido ya la Revolución Inglesa y todo eso, que hay una monarquía, digamos, parlamentaria, que hay una monarquía con una democracia, ellos en 1721 ven que así no pueden controlar el tema y crean la partitocracia, por la cual aglutinan, digamos, a los representantes en dos partidos y ellos financian a los dos partidos. El secreto de la partitocracia es precisamente eso, es decir, crear partidos que tú financias y que además tú eliges, no, la elección no va de abajo arriba, sino de arriba abajo. Tú pones a los líderes y tú dices, tú puedes votar a este, da igual porque están todos comprados, ¿no? O sea, cuando la guerra de secesión en 1865, que ellos son los que financian la guerra de secesión y unen unos estados que eran ricos y maravillosos, pues crean allí también una partitocracia, ¿no? Entonces, la partitocracia, ellos necesitan dos fórmulas para gobernar el mundo. Una es controlar el sistema monetario, que ya lo tenían prácticamente controlado cuando en 1913 cogen la Reserva Federal de los Estados Unidos, tenían ya el Banco de Inglaterra, iban a la Primera Guerra Mundial después para acabar realmente con los imperios cristianos, porque esta gente además han ido siempre en contra de la cristiandad. Y acaban con el Imperio Austrohúngaro, con el Imperio Alemán, y luego crean la Revolución Bolchevique para acabar con el imperio ruso. La idea de ellos era el comunismo, es decir, ellos son los que financian y crean el comunismo que sale de Suiza. ¿Cuál es el problema? Pues que desaparece Hitler. Hitler es el que frena el comunismo, y aunque tenía a sus comisarios políticos, uno era ese Churchill del que hablan también y todo eso, que fue un traidor a su patria, un traidor a la civilización occidental, que se une con Stalin para luchar contra Hitler y luego crean esta historia, en fin, de Hollywood, de lo malo que era Hitler y ese holocausto y esas cosas que dicen, y una versión de la historia que cuentan que es rigurosamente falsa y que nadie tiene en cuenta la verdad, ¿no? Y todavía nadie se acuerda de aquella famosa frase de Roosevelt en 1945 que dice que hay que enseñar al pueblo alemán su responsabilidad por la guerra y durante mucho tiempo deberán de tener solo sopa para desayunar, sopa para comer y sopa para cenar. Sí. Mataron a 2 millones de alemanes, expulsaron de sus hogares a 16 millones de alemanes, violaron a 2 millones de mujeres alemanes y nacieron 300.000 niños de fruto de esas violaciones, ¿no? Como cuando te cuentan de cómo empezó la guerra y nadie te habla de las matanzas que hicieron los polacos a alemanes que vivían en territorio alemán y que cuando el Tratado de Versalles despojan a Alemania de esos territorios, ¿no? Y que además Hitler nunca quiso la guerra, entre otras cosas, porque fíjate tú el desconocimiento y lo patético que es de todo esto, que es que Hitler además tenía un ejército defensivo, no ofensivo, por una sencilla razón, porque Hitler, entre otras cosas, nunca quiso la guerra con Inglaterra y se comprometió a no tener nunca más de un tercio de la flota que tuviese Inglaterra, y por otra parte porque él no tenía combustible. Tenía carbón, pero no tenía combustible. Entonces, difícil es que incinerase a 6 millones de personas, porque no tenía combustible para los tanques, no se iba a poner a incinerar cuando no tenía ninguna necesidad. Podían haber hecho lo que dicen que hacía Franco, que es mentira, ¿no? Eso de pegar un tiro y dejarlos en la cuneta. ¿Para qué se iba a molestar en toda esa historia? Es un cuento absurdo. Pero bueno, sí, cada vez que hablas de estos temas... Sí, no, perdona, y de ese año 45 pues nació el sistema en el que vivimos ahora y sobre todo pues la Unión Europea, ¿no? ¿Qué piensas de esta institución llamada Unión Europea? ¿Cuál crees que es su auténtico objetivo? No, antes hay otras cosas. Vamos a ver, ellos una vez que acaban con Hitler en la Segunda Guerra Mundial y con Mussolini y con todo esto, crean cosas más importantes. Lo primero que se firma son los tratados de Bretton Woods, por los cuales, como ellos tenían la Reserva Federal de los Estados Unidos, todas las monedas tendrían que estar refrendadas por el dólar. Eso para empezar. Crean la ONU y la UNESCO, por lo cual van a fiscalizar todo lo que se vaya a publicar. Es más, crean carreras que no existían. La carrera de historia no existía. La historia no es una carrera para estudiar y adoctrinar. La historia es una materia de investigación, y que acaban con el tema de la investigación y dan una versión oficial de la historia. Tú puedes investigar ciertas cosas, de otras cosas no. Crean la carrera de ciencias políticas. Dios mío, eso no se sabe ni lo que es. Claro, ¿para qué? Pues para convencer a la gente que la partitocracia es democracia, ¿eh? Claro. Crean la carrera de filosofía. Los filósofos eran físicos. Es decir, un filósofo que no sabe matemáticas, que no sabe física, que no sabe química, difícilmente puede saber filosofía, que en realidad... Lo que hace la filosofía es, de alguna manera, pensar o discernir sobre el universo y el ser humano. Si tú no conoces las leyes del universo, pues difícilmente tú vas a poder saber filosofía. Sí, de hecho, todos los grandes filósofos habían sido matemáticos. Son carreras para formar a los futuros comisarios soviéticos del régimen, está clarísimo. Claro, a ellos les falla el comunismo. Y de hecho, la Segunda Guerra Mundial la gana el comunismo. ¿Qué es lo que ocurre? Como habían frenado, Hitler frena el avance del comunismo porque habían metido células en todas partes, porque si no llega a ser por Hitler, Stalin se hubiese estado bañando en verano en Tarifa, eso te lo garantizo yo a ti. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es que dividen Europa. Y entonces, ¿qué es lo que crean? Crean primero los acuerdos de Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial y la ONU y la UNESCO, a los cuales pertenecen ambos bandos, tanto sea comunista como no sea comunista, todos tienen que pasar por ahí. Y empiezan a reeducar. En una parte está el comunismo, que les dan durante 60 años, imagínate. Bueno, aparte de eso, que murieron en todos los países comunistas, porque fíjate tú, que llegó a China, a Corea, en fin, a Cuba, el comunismo ha ido avanzando por todas partes y se han cargado a 100 millones de personas. Y la parte occidental, con el Estado de Israel y con el primo de Zumosol, que era Estados Unidos, que estaban ya perfectamente adoctrinados, llevamos 30 millones de muertos. 125 países desestabilizados. Yo ayer estaba viendo, antes de ayer, una película que me hizo mucha gracia, porque ya en Hollywood todo el rato tiene que meter algo de Hitler o hacer alguna mención a Hitler o al Holocausto. Y entonces estaban indignados porque uno se había disfrazado poniéndose una cruz amada en la frente porque estaba borracho, y el que le echaba la bronca era su abuelo, que era general, que había estado en Vietnam. Pues hombre, en Vietnam se cargaron a 3 millones de vietnamitas. O sea, fue una de las grandes matanzas que ha habido en Laos y en estos países. Todavía hay resquicios de las bombas que echaron, que todavía nacen niños con malformaciones. Sí, sí. Corea, es que tenemos todas las guerras que ha tenido esta gente han sido absolutamente brutales. Es decir, lo que no hemos tenido desde que acabó la Segunda Guerra Mundial ha sido ni un solo día de paz. Es decir, tienes desde ya la Guerra Fría, que fue una vergüenza, porque nos dividió a toda Europa, la de Indochina, la guerra árabe-israelí, el conflicto de Birmania, la guerra de Corea, la guerra de Argelia, la guerra de Sudán, la guerra de Suez, la guerra de Sidney, la revolución cubana, la crisis del Congo, la de Guatemala, la de Colombia, la de Vietnam, la de los seis días, la de Nigeria, la de Yom Kippur, el genocidio camboyano, la revolución sandinista, Líbano, Afganistán, Irán, Irak, El Salvador, Perú, Malvinas, en fin, Kosovo, Ruanda, hay que ver el genocidio ruandés, el genocidio congoleño. Sí, es decir, la industria de... Es la industria de la guerra, correcto. Sí, sí, dime. Y que ahora resulte que el malo es Hitler y Mussolini. Es que claro, llega un momento que no sé cómo hay... Esto es un insulto a la inteligencia humana. Vengamos, Rafael, para terminar, a la España del año 2019. Estamos en plena campaña electoral. Has comentado que no has votado nunca en ninguna campaña electoral, en ninguna votación, pero bueno, coméntanos brevemente cómo ves esta campaña, cómo ves las elecciones y qué crees que va a pasar después de ellas. Bueno, de entrada, yo cuando veo a los candidatos me echo a temblar, porque si estos son los que van a gobernar España, vamos de cráneo. Llevamos desde que el año 75 hasta ahora, pues hemos pasado de deber el 9% del PIB, de tener una España totalmente saneada, agricultura, pesca, ganadería, que éramos un país próspero, a tener un país que ya debe el 160% del PIB, una deuda impagable, que es lo que hace esta gente, y a que haya unos líderes políticos absolutamente mal preparados. Cuando ven que la gente ya está desencantada, pues te meten otro chute, y ahora el último chute es Vox, que es otra farsa como la copa de un pino. O sea, Vox, como todos estos partidos, trabajan para la secta esta de Israel, y punto. ¿Qué veo que va a pasar? Bueno, pues que ahora ya se ha pasado la moda de Podemos, ahora empezará la moda de Vox, yo creo que caerá Ciudadanos, pero si es que da igual, si es que te da igual. Mira, no hubo peor presidente del gobierno en España que Aznar. O sea, nosotros veníamos de Felipe González, y todo el mundo decía, joder, Felipe González, que es un rojo, no sé qué. Pues Felipe González fue infinitamente mejor que Aznar. De hecho, si hoy tenemos los problemas que tenemos, fue porque Aznar cedió la competencia de sanidad, de educación y de justicia a las autonomías por gobernar. Entonces, ¿qué más da? Es decir, aquí el problema que hay no es quién va a gobernar, porque son todos los más mediocres de cada casa, los más tontos de cada casa. Aquí el problema es que hay que acabar con el sistema. El problema es el sistema. Porque si nosotros seguimos yendo a poner la papeleta, nosotros estamos legitimando este sistema. Y nosotros vamos ya somos colonias de esta gente. Yo me acuerdo hace dos o tres veranos hablando en una cena, resulta que me tocó uno de estos falsos judíos, dos, en la cena en mi mesa, ¿no? Y hablando de política y tal, me dijeron, no, pues si es que vamos a ver, aquí se hará lo que nosotros digamos, porque España es nuestra, nos debe ya el 160% del PIB. Y tenían razón. Entonces, claro, tienen que ir todos a rendir pleitesía, hasta en el Vaticano. Cambiaron al Papa, cambiaron a Benedicto XVI para poner a este cretino, porque es un cretino, con todos mis respetos, pero es un absoluto cretino, que le tenían que haber hecho imán de la mezquita de Medina en vez de Papa de Roma, y lo han hecho para que facilite esta invasión. Y tenemos, hay casi un millón de ONGs para endeudar a los países, y nosotros estamos trabajando para que a nosotros nos quiten las ayudas y el mundo que nos hemos creado, el país, la nación que hemos creado, para dársela a esta gente. Y estamos quitando los nombres de las calles a las personas que levantaron este país después de una guerra civil que estaba desolado, y lo levantaron y lo pusieron en la octava potencia del mundo, para poner a cambio de eso, pues a terroristas, a asesinos como del otro bando, y ahora también a manteros que se mueren de un infarto de miocardio. Esa es la realidad de España. Entonces, ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Va a seguir todo a un desastre. No va a pasar nada. Porque para que aquí cambie algo tenemos que acabar con este sistema. Y la única manera de acabar con este sistema fue lo que empezaron los chalecos amarillos y mira cómo los han anulado. Porque la protesta no era porque hubiesen subido un impuesto, eso es mentira. La protesta era porque no, estaban ya hartos de encontrarse que cada vez había menos franceses de Francia. Y que les habían quitado todas las ayudas ¿qué han hecho con España? La han desarmado. Han vendido todas las industrias estratégicas, han privatizado todo a las grandes corporaciones que son de esta gente y nosotros ya somos simplemente peones que trabajamos para pagar impuestos. No tenemos ya nada. España está totalmente desarmada. La han vendido todo. No tenemos nada, ni eléctricas, no tenemos nada, absolutamente nada. Entonces es lo que hacen siempre. Se quedan con todos los activos de un país y nosotros a pagar impuestos. Y esa es la realidad. No va a ocurrir nada, amigo. Nada, absolutamente nada. Desde luego, Rafael Rosselló, la cosa pinta bastante mal, pero tienes razón en lo que estás diciendo. Y bueno, hasta aquí llega la entrevista de esta semana. Rafael, ha sido un auténtico placer estar contigo. Emplazamos a nuestra audiencia a que te siga en tu canal de internet y a que siga también tus escritos en tu blog. Y nada, aquí ya, aquí La Voz de Europa, a partir de ahora también es tu programa. Ya sabes dónde nos tienes para cualquier cosa, Rafael, y nada más. Te emplazamos hasta la próxima. Rafael Rosselló, muchas gracias y un saludo. Muchas gracias. Campañas españolas en Europa. A finales de abril de 1643, Luis de Borbón, duque de Enghien, enterado de que las tropas españolas sitian Rocroi, va a su encuentro. Manda un ejército de 17.000 infantes y 7.000 jinetes. Allí, en Rocroi, está Francisco de Melo, con 16.000 infantes y 6.000 jinetes, que espera la llegada de otros 4.000 hombres al mando de Jean de Beck, que está vigilando la frontera. Cuando llegan los franceses, se despliegan de la siguiente manera: dos líneas de infantería en el centro, la caballería en ambos flancos y reforzando el frente su artillería. Manda el ala izquierda la Ferté, el centro l'Hôpital y la Garonne el ala derecha, quedando la retaguardia a las órdenes de Sirot. Los españoles pensaban que los franceses querían socorrer la plaza y no presentar batalla, y se despliegan de una manera similar al enemigo, con los tercios españoles en la vanguardia, detrás los italianos y en la retaguardia los tercios alemanes y valones al mando del veterano conde de La Fontaine, natural de Lorena, al servicio de España. La caballería alsaciana al mando del conde de Isenburg a la derecha y la caballería flamenca al mando del duque de Alburquerque a la izquierda, al igual que los franceses colocaron su artillería al frente. A las 3 de la madrugada del día 19 de mayo de 1643, el duque de Enghien concentra dos tercios de su caballería en el ala izquierda y ordena el ataque con el fin de envolver al enemigo. El duque de La Fontaine había destacado un grupo de 500 arcabuceros en un pequeño soto para cubrir esta parte de su flanco. Cuando ataca a los franceses, este grupo le causa importantes pérdidas, mientras que la caballería de Alburquerque rechaza el ataque. En el otro extremo del campo también es rechazada la caballería francesa. En este empuje, la caballería española llega hasta la primera línea francesa y captura algunos cañones. Pero Melo no ordena a la infantería atacar y pierde la posibilidad de obtener una rápida victoria. Luis de Borbón logra reorganizar su caballería y carga contra las dos alas españolas, poniéndolos en retirada. Los arcabuceros destacados en el soto fueron rodeados y aniquilados. Enghien ataca por la izquierda con la segunda línea de caballería, mientras Gaisón lo hace por la derecha. Por dos veces, la caballería de Alburquerque rechaza a los franceses y llega hasta la artillería enemiga, pero Gaisón se adelantó por su flanco y los jinetes españoles retroceden en desorden. Ahora es la infantería quien hace frente a la caballería, produciéndose un encarnizado combate donde pierde la vida el conde de La Fontaine, el conde de Villalba y el comandante Antonio de Velandia. Viendo cómo iban perdiendo su ala izquierda, Melo cabalga hasta allí para intentar recuperar a los jinetes en fuga. Lo logra en parte y contraataca, pero Enghien manda a gran parte de su infantería en apoyo de Gaisón. Para el contraataque y la caballería de Alburquerque se dispersa. El ataque francés continúa. caen sobre los tercios valones y alemanes que sin el apoyo de la caballería sufren pérdidas muy graves y se retiran. Alguno de sus comandantes fue capturado. En el ala izquierda francés las cosas eran diferentes. El duque de Isenburg ataca a la caballería de La Ferté dispersándola, hiriendo al propio La Ferté y haciéndole prisionero. Isenburg continúa avanzando y llegan hasta la artillería enemiga capturándola. Muere el general francés que estaba a su mando. L'Hôpital intenta recuperar la artillería, fracasando en el intento y resultando herido. Las cosas pintaban bien para los españoles. Mientras los franceses habían quedado casi sin artillería, la española podía disparar al enemigo. El duque de Enghien actuó con decisión, dejando a Gaisón con un pequeño destacamento para evitar la reorganización de la caballería de Alburquerque, toma el mando del resto de su caballería y se lanza por el centro español, separando la línea de los tercios españoles de la de los italianos, alemanes y valones, lanzándose por la espalda sobre la caballería de Isenburg, que la derrota. Ante esto, los tercios italianos comienzan a retirarse. Melo estuvo a punto de ser capturado. Cinco tercios españoles que quedan se agrupan en un gran rectángulo, rechazando a la infantería enemiga y a las dos primeras cargas de caballería francesa, que se retira con serias pérdidas. El propio Enghien recibe un balazo en su coraza y su caballo fue muerto. En la tercera carga francesa, los cañones españoles no disparan, se habían quedado sin munición. Los franceses lanzan otras tres cargas como si ese rectángulo erizado de picas fuese una fortaleza. Poco a poco clarean sus filas. La infantería francesa se acerca apoyada por varios cañones. El tercio de Castelville quedó deshecho y los demás muy dañados. Finalmente, los supervivientes se reagrupan en los tercios de Garcíez y Villalba. Viendo la numantina resistencia de los tercios españoles, Enghien les ofrece una rendición honrosa. Las condiciones son las que habitualmente se otorgan a una plaza fuerte asediada: respetar la vida de los supervivientes y permitirles retornar a España, salir con las banderas desplegadas y en formación y conservando sus armas. El tercio de Garcíez acepta la capitulación. El de Villalba aguanta durante algún tiempo más, aceptando finalmente la rendición cuando ya no le quedaba munición para los arcabuces ni las pistolas. Melo logró escapar con buena parte de su caballería, pero con tan solo 3.000 infantes. Las bajas españolas fueron muy importantes. Casi 5.000 hombres habían quedado sobre el campo de batalla, la mitad de ellos españoles. Varios miles huyeron en desbandada, aunque finalmente pudieron regresar a sus cuarteles. 3.826 prisioneros. A los franceses tampoco les salió barata esta victoria. Según las fuentes que lo mencione, perdió no menos de 4.000 hombres, y algunos hablan de 7.000. Pero sobre todo, fue una victoria de propaganda francesa, llegando el mito de esta batalla hasta nuestros días. Pero ni fue, ni mucho menos, el fin de las victorias de los tercios, aunque los franceses explotaron muy bien el fin de esta aureola de imbatibilidad que les rodeaba. Luis de Borbón, tras descansar dos días en Rocroi, decidió seguir explotando su éxito y se dirige a poner sitio a Thionville, importantísima plaza sobre el Mosa que abría el camino al Ducado de Trèveris. La plaza estaba defendida por 1.200 españoles. Fue batida continuamente por la artillería francesa, rodeada por más de 20.000 hombres, minada en varios puntos y aguantando numerosos asaltos. Tras tres meses de asedio y de haber muerto dos tercios de sus defensores, finalmente capitula el día 22 de agosto de 1643, saliendo de la ciudad los supervivientes con todos los honores militares. Las bajas que había infligido al ejército de asedio francés fueron tales que Luis de Borbón no se atrevió a acometer ninguna otra empresa de consideración. Dejó el mando de las tropas al duque de Angulema y él regresó a París. Mientras, un ejército francés y protestante de Weimar-Sajonia avanza por Alsacia. Es reforzado a finales de octubre por 2.600 jinetes y 4.000 infantes de las tropas de Enghien para continuar su campaña. El 19 de noviembre, tras 12 días de asedio, toma la ciudad de Rodwell. Tras esto, y ante el temor de que llegase el ejército bávaro, ponen rumbo a la población de Tuttlingen. Rantzau manda a este ejército, aunque, de valor demostrado, era un pésimo estratega. Tras cuatro días de marcha forzada, los franceses llegan a la población y ven que la ciudad edificada al lado del Danubio tiene unas endebles murallas y que no es fácilmente defendible. Aún así, acampan en la zona los 18.000 hombres que componen el ejército. Los imperiales vigilaban los movimientos franceses. Contaban con una fuerza de 16.000 hombres que fueron reforzados con 2.000 jinetes y 2.000 infantes españoles al mando de Juan de Vivero y Menchaca. Reunidos los comandantes en consejo de guerra, deciden atacar a los franceses en Tuttlingen. Al amanecer del 24 de noviembre, 1.500 jinetes imperiales al mando de von Wert y 600 mosqueteros avanzan en silencio sobre Tuttlingen. Caen sobre el parque de artillería francés, causando el pánico entre los soldados que huyen en desbandada. Los disparos despiertan a las tropas que están tras la muralla de la ciudad, pero Mercy, con el grueso de la caballería, entre ellas las de Vivero, las toman al asalto mientras los tercios de infantería bloquean cualquier vía de escape en la orilla opuesta del Danubio. Las posiciones defensivas francesas poco a poco van cayendo. Rantzau, cercado dentro de Tuttlingen, ofrece una fuerte resistencia esperando que las tropas cercanas acudan en su ayuda. El mariscal Rosen intenta socorrerle siguiendo la orilla derecha del río, pero los imperiales les estaban esperando. Les atacan y les ponen en fuga. Toda la infantería de Rosen cayó muerta o fue hecha prisionera. Él logró escapar con parte de su caballería. Mientras tanto, Wert avanza con el grueso de la infantería por ambas orillas y cerca a los franceses, que cuando ven el peligro que se cierne sobre ellos tratan de huir, pero son frenados por los españoles que se encuentran a su espalda. Los franceses continúan resistiendo hasta la mañana siguiente. El 25 de noviembre capitulan. Los franceses tuvieron 4.000 bajas entre muertos y heridos. 7.000 soldados fueron hechos prisioneros. Además del propio mariscal Rantzau, 8 generales, 9 coroneles, 12 ayudantes de campo y 240 oficiales. La derrota francesa fue total. La ciudad de Rothwil la recuperaron los imperiales el 19 de diciembre tras un breve asedio. Así terminó el año de Rocroi, con los franceses humillados y enzarzados en recriminaciones por la derrota. Pero si no vencieron en el campo de batalla, no hay duda de que lo hicieron el de la propaganda. En esto sí que se parecen a sus amigos ingleses. Bueno amigos, pues tras esta pausa terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como siempre, agradeceros que nos hayáis acompañado esta semana y como siempre también, emplazaros al programa de la semana que viene, porque Aquí la Voz de Europa no descansa en su denuncia de los males que sufren España, Europa, Occidente y la cristiandad. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa, un saludo y hasta la semana que viene. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers die. Long live dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, was been, let's be the Aussies and fire. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les rues de Rome, nous avons toujours marché. Fiers sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on revoit si les chants de nos poisses guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te tue d'âme. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.